jueves, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los jueves a las 21, en Radio Box FM. Horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. No veo luz roja, por eso no me escuchaba bien. Sí, yo me escucho, como siempre. Lo mío es siempre así, voz clara, concisa y directa. Hola, acá estoy, ahora sí. Toca los botoncitos. Yo no toqué nada. No, usted no, Colma, usted no, como es costumbre. Yo estoy lejos de que digan que toco los botoncitos. Me han acusado indiscriminadamente. Le han acusado en otro de momento, muchas cosas. Es verdad. Pero los botoncitos yo no toco. No toca para nada, exacto. No tengo exacto. Nada que ver. Perfecto. Bueno, muy en bien. Este caso. En este caso sí, después estoy lo aclaramos en otro momento. Exento. Si no, empecemos con el pie derecho. Empecemos con el pie derecho, por favor. Bueno, estamos bárbaros, ¿eh? Estamos perfectos. Sí. A las apuradas, como siempre. Pero eso es la costumbre. Llegamos con tiempo y siempre nos falta tiempo. Es verdad, es cierto. Pero bueno, nosotros nunca 3 horas nos alcanzan. Es verdad. Siempre queda algo más en el tintero. Siempre queda algo. Pero bueno, como decíamos recién afuera del aire, los melones se van acomodando a medida que el camión camina. Sí, en algunos casos las sandías. También. Siempre, obviamente. ¿No? Se van. Depende de la media. Igual no es época ni de melón ni de sandía. No, para nada. Tenemos que esperar. Bueno. Porque ahora está medio fresquito. Ahora viene la época de la mandarina. Sí, de los cítricos. Mamá, no, mandarina. Mucha vitamina C. Muy bien, perfecto. Por los resfríos, catarros y otros menesteres. Exacto. ¿Está Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Jorgito? Se escucha excelente. Buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien. Aquí estamos. ¿Qué tal? Una alegría escucharlo, La verdad que sí, qué placer escucharlos otra vez. Exacto. Aquí estamos nuevamente, en el éter. Sobre todo escucharlos perfecto. Bueno, eso es lo importante. Es la idea, ¿no? Obviamente, así que bueno. Estamos acomodándonos todavía. Es algo nuevo, pero bueno, ya se va acomodando. El operador fantasma se está acomodando. Sí, como toda mudanza, ¿eh? Exacto. No lo escucho a Colman, lo escucho muy en segundo plano. ¿A Carlito? Pero sí, como toda mudanza. Sí. Bueno, ahí lo vamos a acomodar. Listo. A ver, como toda mudanza, como toda casa nueva. Exacto. Así que. Ahí ahora lo escuchan. A ver. Carlitos. A ver, ahí estoy. Me estaba tapando la cortina, me parece. Don Colman. Ah. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno. Ahora es. Pero tremendo. Lo tengo acá al lado a Colman. Pero Colman, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? Ah, ¿viste cómo es esto? La magia de la radio. Y yo acá Ortiz lo tengo enfrente sin vidrio. Sin vidrio, exacto. Estamos face to face. No hay vidrio que nos separe en este caso. Pero yo le puedo dar un beso. Sí, nos vamos a besar toda la noche hoy. Sí. Encima que hace frío, nos vamos a poner cariñosos. Está lejos, pero cerca. Exacto. Así, la redundancia sería de esta manera, pero bueno. Bueno, en primer lugar queremos agradecer obviamente a la dirección aquí de la radio, a Claudia, acá a Damián, que también está con nosotros, nos está haciendo compañía y obviamente chequeando de que todo salga bien, por abrirnos las puertas de la radio para, bueno, seguir haciendo este programa que siempre nos gustó hacerlo con pasión, con cariño. Con amor. Con amor y por sobre todo las cosas con respeto, ¿no? Sí. Hacia la gente. Como más allá de que siempre hay una chicana o lo que sea. Pero bueno, siempre tuvimos respeto y lamentablemente no nos gustan cuando nos faltan el respeto. Sí. Es así. Pero bueno, ya está. Eso, página aparte, demos vuelta al libro y estamos aquí en FM Box, en la 102.9, en este nuevo ciclo, ¿no? Porque el ciclo ya es viejo. No, nuevo día. Nuevo día. Nuevo viejo. Claro, nuevo viejo, exacto. Algo así. Claro, nuevo viejo día y segunda parte del mismo ciclo. Claro, exacto. Es algo así. Sí, claro. Se entendió. Pero se entendió. Y el que no entendió, se lo explicamos tranquilamente. Se lo explicamos, no hay problema. Nos llaman por privada y listo. Así que bueno, obviamente nos tenemos que acomodar, pero viene todo en curso y todo en camino. Así que tranquilos. No nos fuimos de la zona. No, estamos en la Quilmes, zona, exacto. Seguimos cerca de casa relativamente. Sí. Y bueno, y eso. Nos vemos distinto, ¿no? Como estamos. Le veo las arrugas, Colman. Antes no le veía las arrugas. Nah, claro, y Bosnia. ¿Y Botella cómo andás? ¿Bien? Ah, qué bien lo tuyo. Pero bueno, bien. Vamos acomodando de a poco, ¿qué va a hacer? ¿Saben lo que estaba pensando unos minutos antes de empezar el programa? Sí. Que estamos en el lugar que tenemos que estar. Eso es verdad. Por algo se van dando las cosas, ¿no? Exactamente. Es todo así. Va. La vida es un camino. Claro, y exacto. Bueno, llegamos hasta acá. Lo que pasó, pasó. Exactamente. Y hoy estamos, sinceramente lo digo, en el lugar que tenemos que estar. Es verdad, es cierto. Sí, creemos que sí, porque bueno, acá nos han entendido ya de la primera vez que estuvimos con la mejor. Y bueno, estamos todos tirando para el mismo carro. Es verdad, es así. Y nos sentimos muy cómodos y esperemos ir por un largo tiempo. Esperemos, Dios quiera. Bueno, por 150 programas más. Exactamente. Sí, bueno, hoy cumplimos el 151. 151, exacto, sí. Así es. Tendríamos que tener más, pero bueno, siempre por una cosa o por siempre otra. Siempre algo pasa en el medio. Pero bueno, vamos a hacer un breve resumen para la gente que está escuchando, gente que escucha voces nuevas en la radio, porque sabemos que la radio tiene muchos oyentes que la escuchan. Sí. Así que bueno, esto es un programa de rock. Sí, aunque no parezca. Aunque no parezca, exacto. Hay de todo un poco. Tiene mucha producción, aunque no parezca. Sí. Y menos mal que no nos ven las caras. No, menos mal. Porque se salvan. Sí, se salvan de ver nuestros bellos rostros. Bueno, ahí, como siempre, costumbre nuestra, tratamos de hablar con artistas consagrados, con otros no tanto. Le damos la oportunidad a todos, obviamente. Las puertas del programa están abiertas para todos los músicos que quieran mandarnos su material o charlar con nosotros. Así es. Siempre bienvenidos sean, obviamente. Bueno, tenemos secciones, tenemos columnistas. ¿Qué más tenemos, Don Colman? Tenemos información deportiva, hay de todo, es un boticas esto. Sí, y después tenemos nuestra fanpage. Tenemos la fanpage también, que en su debido momento la vamos a nombrar. Así es, que tiene un contenido, pero si hay fotos, hay videos. Hay video, hay de todo en esa página. entre otras cosas. Exacto. Pero no, la verdad que trabajamos mucho para estas tres horas de dedicarlas. Es verdad. Y hay una producción atrás de mucha gente que está trabajando. Y bueno, esperemos que salga siempre, como siempre decimos, un muy buen producto. Exacto. Esa es la idea. Como dijo Carlitos, bueno, ustedes nos escuchan al aire tres horas por semana, pero durante la semana la verdad que laburamos mucho. Somos mucha gente la que está detrás del programa. Un grupo bastante enorme que, bueno, ya lo vamos a nombrar a todos. Pero todo. Claro, a eso. Sí, a eso iba un poco, ya que estamos como en una presentación, vamos a contarles a la gente quiénes son cada uno de los columnistas. Que son tres, ¿no? Dale, nombralos. Bueno, lo tenemos, que inclusive hoy empieza, ¿no? Juan Cardoso. Juanca, el profe Juanca Cardoso, claro. Con su columna Escuela de Rock. Exactamente, bueno, la columna Escuela de Rock ya la van a escuchar. Obviamente el tronco es la música. Exacto. O la columna vertebral. Perfecto. Es la música y él lo relaciona con cosas que pasaron en el mundo y aquí en la Argentina en un día como el de hoy, por ejemplo. Claro, exacto. La fecha. ¿Es así? Es así, totalmente. Claro. Es, un, es así, una linda mezcla entre la historia y la música. Sí. Así que bueno. Exactamente, mezcla una linda mezcla, una linda relación. Sí, ¿sí? Exacto. Y después tenemos la, obviamente, la columna del séptimo arte. A ver, a cargo de Romina Beraldi, ¿o no? Exactamente. Que va a estar dentro, bueno, les contamos a los oyentes también que los columnistas están una vez por semana. Exacto, exacto. Hoy vamos a tener por noche única, que le mandamos un abrazo grande, claro, al Flaco Hernández, que tuvo un inconveniente, sí, personal, que hoy tenía que estar con su encrucijada de difusión. No va a poder estar por cuestiones personales, como dijimos, pero así que esta noche tendremos dos columnistas, no uno, dos. Exacto. Doble columna. Doble columna. Acá sacamos la rueda de auxilio y seguimos andando. Sí, es acá, así. O andamos a veces con tres cilindros también. Y si se pincha, le mandamos el pomito que la infla al instante. Excelente. Claro. Así que bueno, todo se arregla, todo se arregla. Y nos queda uno colgado, ¿no? O ya nombramos a todos. No, es el de la rueda de auxilio hoy. Ah, Fabián Horacio. Agarrado, claro, Horacio. Exacto. Don Fabián Horacio Méndez, que hará su columna inoxidable. Aparte de hacer la columna inoxidable, también es el creador de la página del programa, de, sí, la página web. De la excelente página web. El que la administra, el que la va actualizando, el que sube todas las informaciones. Por eso decimos, como dijimos antes, mucho laburo atrás de esto. Sí. Claro. Así que bueno, cada uno con su parte, pero todos laburamos a la par. Claro. Es así. Exactamente. ¿No? Eso es que sea rock. Exacto. Eso es que sea rock y bueno, sale al aire lo que sale. Exactamente, exactamente. Sale lo que sale, bien. Es así. Sí, sí. Y si no, claro, bueno, sí, se edita. Se edita, exacto, es verdad, es verdad. Cortamos y pegamos. Cortamos y pegamos. Hoy bueno, se puede hacer magia con eso. Voy a dar un poco de un par de noticias que, ver, que algunas fueron acumulando, pero bueno, ustedes que ya están preparando para las vacaciones de invierno. Yo no tengo vacaciones de invierno. Bueno, receso, ¿sí? ¿Receso invernal? Sí. Porque no son vacaciones, es un receso invernal, ¿no, Jorge? Vos que sos de la parte de la docencia. A ver, en la parte para los docentes sí, es un receso invernal, pero hay quien tiene vacaciones de invierno. Bueno, claro. Eso sí. Hay gente que sí. Bueno. Ustedes hay gente que no tiene nada. Es verdad. Claro, es verdad. Bueno. A ustedes que les gusta esquiar. ¿A mí? Sí. Nunca en mi vida probé un esquí. Bueno, ni dale, creo que lo voy a probar tampoco. Te han visto a vos ahí. No, deja, ya me duele todo, imagínate si me llevo a caer. O esquiar, o cuando te ibas medio 14 ibas esquivando. Eso era otra cosa, ¿no? Era esquivar, no era esquiar. Ah, bueno. Claro. Una letra más, una letra menos, ¿qué haces? Sí, más esquiar, o menos esquivar, mismo, bueno. Estaba rumbeado. Sí. Bueno, cuesta esquiar en Bariloche cuesta casi igual que un día en Disney. ¿En serio? Exactamente. ¿Esquiar? Bienvenido. Sí. Ah, bueno. Por ejemplo. Tire precio. Y estamos en eso. Si me dejan desarrollar la información. Desarrolle. Gracias, querido. El pase en el Cerro Catedral, sí, asciende a 115 mil pesos por persona. Estoy parado, Colma. Espere que me siento. Siéntese, bueno. Jorge. Bueno, vos. ¿Cuánto? ¿Vos pensabas ir? ¿Ciento cuánto? 15 mil. Por día. ¿Y por persona? Sí, frente al precio más barato, que es de $139 en Orlando. Sí, claro, está ahí más o menos ahí. Sí, ajá, exactamente. Es 300% más caro que lo que costaba el año pasado. Qué locura, sí. Qué locura. Bueno, ajá, así que bueno. Sé, es para gente de otro nivel. Sí, claro. Nosotros, pero ni arrimamos ahí. No, yo he ido a Bariloche en verano, pero te estoy hablando hace 20 años. No, yo me acuerdo de la nieve, pero cuando nevó aquí en Buenos Aires, ¿cuándo fue? Ah, el 2007, sí, el 9 de julio. El 9 de julio del 2007. La única vez que vi nieve en mi vida, creo que fue. Vale. La verdad, si no... Yo fui la segunda. Por la tele, nada más. Sí. Pero bueno. Bueno, la ñata contra el vidrio, la como ñata decía contra el tango. Vidrio, exactamente. Así es. Y bueno, y a la vez de Bariloche quedó aislada esta semana por un fuerte temporal de nieve y viento. Sí. O sea, si encima que vos pagás, por ejemplo, que te pase esto justo en el receso invernal. No, te querés morir. Que pagaste fortuna y te pasa esto. Chao. Te querés cortar. Olvídate. Los víveres. Ambos. Sí. Bueno, pero creo que esto pasó un poco porque fue una nevada muy sorpresiva. Sí. Bueno, lo que ya hablamos, ¿cuántas veces lo hablamos esto? Esto es culpa del ser humano. Sí, por algo el planeta responde de esta forma. El niño y la niña. ¿Qué está pasando en Brasil? El recalentamiento. Bueno, en Brasil sí, es terrible las inundaciones. Por eso digo. Y están viniendo para acá, sí, para la parte del norte, tanto de acá de Argentina como de Uruguay. Sí, es una cosa. Porque abrieron la represa para ahí descomprimir un poco la situación, pero sí, claro, obviamente. Va bajando. Hacia baja abajo. El agua. ¿Cómo es? ¿Cómo baja? Viene en caída. En caída, claro. En la parte de física, cuando yo estudiaba, era tiro libre y caída vertical. Tiro libre penal. Excelente, ya. Física, no se acuerdan de la secundaria, pero qué feo, che. Mamá, sí, por favor. Bueno, perfecto. ¿Qué más tenemos? A después, ver, cerca de acá de los límites, o sea, en Chile, probaron que la orina humana es una alternativa para crear fertilizantes. ¿Fertilizantes? Sí. Bueno. Esto es bueno. Sí. Yo me acuerdo hace unos años, no sé si ustedes también. A ver. No sé de qué se ríe Jorge, porque no dije nada, ¿eh? Sí, ah, no, Jorge, no, está tentado. Porque me acordé, que creo que me acordé de lo mismo que vas a contar vos, Colman. A ver. La de los bidones. Exacto. No, antes claro, recolectaban los bidones, claro, exacto. Claro. Pero hace como 25, 30 años sí, que pero ponían los bidones. E inclusive eran, a ver si mal no recuerdo, creo que era la orina de mujeres menopáusicas, ¿puede ser? No, ahí no tengo, ¿sí? Pues acá Damián nos dice que sí. Sí. Sí, pero creo que era para el tema de. Estaban haciendo estudios por el tema de la fertilización, creo que era. Claro, me parece que usaban claro, la. Sí, por eso yo nunca hice ahí. O sea. Mi orina en su momento no fue recolectada. No fue recolectada, en claro, esos pero era orina de mujeres, me parece. Yo era chico, claro, yo era chico y veía los camiones recolectando los bidones. Y había varios. Algunos estaban, ¿no? Lleno no vi nunca, pero uno estaba en un cuarto, otro en la mitad. Sí, claro, según. Digo, ¿y le habrán pagado? Sí, creo que pagaban. Me parece que sí, ¿eh? Sí, creo que pagaban algo, sí. Sí. Bueno, pero la suegra de mi hermana juntaba. ¿Juntaba orina? Juntaba orina. Miró. Sí. Bueno. Mejor, por eso me acuerdo, sí. Mejor juntarlo primero y no lo segundo. No, olvídate. Bueno, que una vez hablamos que también hacían algo con eso. ¿Se acuerda que contó el amigo Méndez? Sí. No recuerdo bien ahora qué era, pero. Ah, algo, pero en otro país era. Sí, en otro no país, sí. No, bueno, también, acá también. Esto en Chile. Sí. Bueno, creo que era un banco, ¿no? Un banco de. Sí. Un banco de caca era. No, sí, no es caca. Sí, eso es lo que contaba Méndez. Sí. Excremento. Sí, sí, sí. Bueno, hable con propiedad, algo, por favor. Sí. Estamos en una radio nueva, estamos haciendo el primer programa. Yo no dije ninguna mala palabra. Piedad. No, pero sonó feo. ¿Por qué? Y huele mal. Buah. Excelente. Sí, eso seguro, eso sí. Que huele mal es otra cosa. Claro, exacto. Excremento. Exacto, un aplauso para Colman. Gracias, querido. No, de nada, por favor. Por favor, gracias. Ustedes que son músicos o que les gusta la música. Me gusta la música, ser músico es otra cosa. Bueno, y tocar instrumentos. Intenté una vez. Yo también. ¿Qué instrumento? La batería. Ah, ¿y qué pasó? Y quedé en el olvido. Jorge, ¿vos? No, yo toco de oído. Toco teclado. ¿Toca teclado? Mirá vos. ¿Qué sí, tú, Yo conozco a uno que toca la trompeta. Sí. La flauta dulce. La flauta también, obviamente. Sí. ¿Qué más? Yo te he tocado los timbres, a mí me dijeron. Sí, ustedes la gran tocadora de timbres, exacto. Sí, así lo han bautizado. Sí, alguna vez, pero allá lejos y hace tiempo. Sí. No, la que cerró fue la antigua Casa Núñez. Casa Núñez, gran casa de instrumentos. Claro, sí, por eso te digo. El emblemático negocio de guitarras. Qué bárbaro. Ya era antigua cuando nosotros éramos chicos. Claro, sí, sí. Tenía, ¿cuántos años tenía? Sí, bastante. Más de 50, seguro. Sí, yo me iba a poner. Sí. Sí, no, ahora no alcanzo a ver acá. La mayoría de los. Sería de. Sí, Jorge. Sí, sería de principio del siglo. Del siglo XX. Calculo que sí, ¿eh? Principio del 900, o por ahí. No sé si tanto, eso, pero bueno, habría que chequearlo. Y vos fijate, acá dice. Sí. Pero, ¿está chequeado esto? No, tenemos fake news. No, por favor. Acá en el copete. Sí. Dice. Sus instrumentos iniciaron a Gardel. Carlos Gardel. Entonces sí, bueno. Así que estamos a comienzo del siglo pasado. Tenía razón Jorge entonces. Sí. Exacto. Uh-huh. Bueno, Cerati y 5 generaciones más de argentinos. Sí, pues lo que iba a decir, que varios músicos del rock nacional Frecuentaba mucho ahí la casa Núñez. Sí, y después acá hay otra. Dice, los dueños prometen ayornarlo para que vuelva a funcionar, pero solamente en las redes. O sea, no tiene un espacio físico. Claro. El negocio en sí. Sí, sí. Venta por internet sería algo así. Claro. Claro. Así que bueno, bien, esperemos que funcione. Que no termine de cerrar. No, definitivamente, ¿no? Sí. Esperemos. ¿Se acuerdan de uno que... Sí. No, sí. Digo que el caballito de batalla de la antigua casa Núñez eran las guitarras. Claro, exacto. Claro. Pero algún otro instrumento creo que tenían. No sé, había de todo. Había todo. Seguramente claro, en su comienzo habrán comenzado con las guitarras. Sí. Seguro. Viste como todo, empiezan guitarreando. Aquí empiezan guitarreando. Sí, ¿verdad? Después se trasladan. Artista de barrio. Sí. Con la parla ya a veces no solamente. No, olvidate, ni hablar. ¿Se acuerdan de una vez que hablamos de un tal Cositorto? Cositorto, sí. Bueno, ¿no estaba preso, Cositorto? Sí, estaba preso, sigue estando, pero tiene su documental. ¿Documental? Su docuserie. A ver. Llamada El Vendedor de Ilusiones. El Vendedor de Ilusiones. Sí, no. y ahí cuenta su vida haciendo la chimbenguenchada. Mamá, por favor, este país yo, da para yo todo. Yo no entiendo, gente que es corrupta, que estafó gente, sí. Le dan línea para que hagan su serie y encima ganan plata. Y bueno, en la plataforma de la N, el Tutún. Exacto. Está el documental también de estos que robaron el Banco Río de San Isidro, era, ¿no? Sí. De Acasuso. De Acasuso, exacto. Bueno, está ahí, está. Zona Norte. Sí, está el documental y contado en primeras personas. Claro. Así que bueno. Sí. Eso sí. Da para todo esto. Y después el que estuvo que son de afuera. Un chabón que está Fabi y otra que era la chica, no me acuerdo, que Romy creo nos había contado. ¿Otro documental? Sí. Sí, puede ser, no recuerdo. Inventando a Ana, creo que era una, la chica, y el otro no me acuerdo, que estafaba también a muchas mujeres. Bueno. Yo no. No, cuando salga la señorita encargada del tema le vamos a preguntar. Sí. ¿Eh? La encargada, así es. Y bueno, y esperá que acá se me traspapeló. ¿Ya estás tirando diario, Colman? No, estoy tirando. Está revoleando los papeles ya. Estoy apoyando, porque tengo tanta información que... Trajo mucho, juntó mucho esta semana. Todo este tiempo. Claro. Que... Diógenes el linchera, Colman. Sí, sí, más o menos. Peor que era como era antes, que los revoleaba los diarios, ¿se acuerdan? Mm-hmm. Claro. Antes de que se nos termine el bloque, sí. Le queremos agradecer a Gustavo Araya, Rock and Blues. Por favor. Sí. Bueno, hizo una buena promoción de que sea rock. Sí. Además, hoy y la semana pasada. Exacto. Exactamente. Que hemos salido. Y sí, antes no porque no habíamos arreglado nada todavía. De verdad. Pero bueno, sí. A Gustavo Araya un abrazo grande y muy buen programa. Nos estará escuchando seguramente, así que Gustavo, gracias por la buena onda. Sí. Y no se pierdan Rock and Blues los jueves de 15 a 17 horas aquí por FM Box. Así es. Así que bueno. Y un saludo también a todos los compañeros de los distintos programas de la programación. De la programación de la emisora, obviamente. Que alguna vez nos encontraremos o tendremos la posibilidad de intercambiar visiones. ¿Por qué no? No, esto una vez, yo no sé de qué se ríe, porque dije de algo. Se ríe de su tono, sí, Colman. Sí. No sé qué tono. Es mi tono monocorde y activo a la vez. Bueno, como para ir cerrando y así vamos manejando bien a horario, la otra vez yo había comentado del tema, creo que de la propina, cuando uno iba a comer a un lado o tomar. Sí, habíamos hablado, exacto. Sí. Cuando, bueno, ustedes que son de ir a cenar afuera bastante seguido. Al patio de casa, obviamente. Ahora no porque hace frío. Donde sea. En verano sí. Hay tradiciones culinarias sí. que están en riesgo. Por ejemplo, adiós, de acá dice el título, adiós al pan y al vaso de agua. ¿Cómo el pan y el vaso de agua? Claro. Todavía algo de pan se puede comprar. Sí, no, porque vos pedís, por ejemplo, lo del pan es cuando te traen lo que es el servicio de mesa. La bandejita con la mantequita, ¿no? Eso viene incluido. Claro. Sí, algunos te traen manteca o te traen queso crema. Sí. Que eso viene en el paquetito cerrado. Después, sí. Otro te traen quizás el preparado. que es como una... Que corte el cítrico ahí, como, como el... Claro, está hecho con crema, cibulet. Cibulet. Claro. ¿Qué nivel que tiene Colman? Y yo una vez he ido a cenar. Yo no. Unas berenjenas al escabeche. Oh, eso sí. Bueno, una parrilla. Eso es una más tirada parrilla. Bueno, pero eso te cobran. Unos ajicitos con ajito y aceite. Sí, sí. También. Lo que vos quieras. Todo para adentro. Bueno, huevo, pero... Huevos con aceite. También. Bueno, pero eso, huevos con aceite y limón. Diría claro. La canción de... Twitter Sister. Twitter Sister. Excelente. No. Twitter Sister. Pronuncie bien, por favor. Sí, yo pronuncio bien. Sí. No se estaría notando. Bueno, es difícil, ¿no? Ese es el pan, el servicio de mesa que a veces te sale... Sí, poquito, te lo cobran. Te va incrementando la cuenta... La dolorosa. Exacto. Y la famosa expresión, ¿qué rompimos? entre otras. Claro. Y lo del vaso de agua es cuando vas a tomar un cafecito. Antes te daban un vaso de jugo de naranja. Sí, antes. Bueno. Ahora, de jugo de naranja pasamos al agua y ahora. Te estoy diciendo, nada. No te quieren dar un vaso con agua, por eso están pidiendo jugo de naranja. Vamos en debacle. Claro. Por eso, sí. Ahora que vos decís esto del vaso de agua, ahora estoy cayendo en la cuenta. Yo hacía un montón que no iba a tomar un café a una cafetería. Sí. Y ayer a la tarde, por una reunión de trabajo, fui a una cafetería, la AM. Y ahora estoy cayendo en la cuenta de que no me dieron el vaso de agua. ¿Viste? Me dieron un esconcito chiquitito. Mini. Que me tapó. Sí, que me tapó una cara, la única caries que tengo. ¿Puedes decirme quién es? Y bueno, nada más. Un costado americano. Qué va. Nada más, pero cada vaso de agua no trajeron. Cada vez más ni agua ni soda. Ajá. ¿Y cuánto te cobran? ¿5 lucas? ¿Cuánto te cobran? 2.600 pesos. Ah, pagaste barato. 2.600 pesos. Por eso. Sí. Y bueno, no sé. Bueno, por eso, algunos te dan... No, hay un lugar que te dan vaso con agua. Otro, vaso, agua con gas, o sea, soda. Soda, sí. Y a veces tenés que pedir. Porque, viste, yo suelo tomar amargo el mate. El mate, el café también. Sí. Y después, viste, entre que ya que es medio fuerte el café de la expresa, de la máquina, sí. Claro. Y ya después me queda el amargor al último. Olvidate. Y a mí me gustaría darle un poco de soda. Un sorbo, claro, como para bajar algo fresquito. Claro. Y bueno, y me queda medio... Atragantado. Sí. Total, ¿qué cuánto más de pan me van a cobrar? No olvidate. Y después esto junto también al maní con la cerveza. Un saludo a Méndez. Sí. ¿En qué sentido? ¿La cerveza? Era fanático del maní, de comida maní sin cáscara. Un Méndez es fanático de la cerveza y el otro Méndez fanático del maní. Le contamos a la gente que son miembros del programa para que entienda, porque si no, no va a entender. Sí, bueno. Entonces, maní con cáscara. Sí. ¿Viste? La cerveza. Y también acá, como dijeron, el escabeche como aperitivo. Bueno. Sí. Bueno, bien. Así que bueno, esto está en decadencia, esperemos que no. Porque bueno, igual aunque no vayamos. Pues esto no sería nada, ¿no? A como viene todo. Bueno, pero las tradiciones son tradiciones. Sí, las tradiciones habría que... Son que derechos adquiridos. Sí, pero bueno, ya sé. ¿Qué va a ser? Otro lado, aquí quizás no. Bueno, el que puede, puede, y el que no, también. Exacto. Bueno, señoras y señores, entonces podemos dar comienzo ya, ¿eh? Sí. ¿Estamos horario? Manejalo. ¿Qué horario yo tengo acá, según la visión de la radio acá, y 27. Bueno, perfecto. Casi 28. Aquí damos comienzo a esta historieta que hemos dado en llamarle. No te... Te comiste una parte, me parece. Sí, ¿qué me comí? El número del programa. Bueno, vamos, dígalo usted. No me acuerdo cómo es, lo decís siempre vos. Bueno, aquí damos comienzo al capítulo número 151, ahora sí, de esta historieta que hemos dado en llamarle. Y sea Rack. Señoras y señores, muy buenas noches para todos. Let me introduce myself. I'm a social disease. I come for your wealth. Leave you on your knees. Time for feeling sorry. I got here on my own. I won't ask for mercy. I choose to walk alone. What's yours is mine. What's mine is mine too. If you shake my hand, better count your fingers. What if I do get caught? What if there is no judgment? Right, I lose it all. Why you gotta cause

este fuego está ardiendo y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. A ver, Méndez tiene la apuesta, ¿eh? Mañana 7 de mínima, 15 de máxima. ¿Y qué? Bastante fresco. Fresco por la mañana y después templado. Para el lunes 8, 17. Hay que informarse. Para el martes 9, 18. Para el miércoles 11 y 20. Y para el jueves 12 y 20. Son mi corazón. Y para ahora son las 9 y 5. Sí, y 10, 2 la temperatura. Claro. 12 de la noche en La Habana. Que sea rock, tu previa del fin de semana. El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Que sea rock radio. Wixsite.com/la web. Email. Que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram, somos @quesearockradio. Muy bien, 38 minutos pasan de la hora 22. Aquí estamos compartiendo el capítulo número 151 de Que Sea Rock, aquí a través de nuestra nueva casa FM Radio Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo un mundo. Excelente, ¿no? Así sí. Es, exacto. Y around the world también, alrededor del mundo. Ya que estamos políglotas. Sí, hay muy buenos comentarios que estamos saliendo muy bien. Sí. No, nosotros somos un desastre, no, como siempre. No, nosotros no, olvidate. Pero digamos el sonido. Bueno, perfecto. Así que bueno, estamos bien. Eso es lo ideal. Excelente. Así bueno, que bueno. ¿Qué me tiene que contar? Sí, no se aleje mucho del micrófono, por favor. No, estoy buscando algo que me olvide. Busque tranquilo mientras yo acá digo que sonó los primeros dos temas de Que Sea Rock, un tema de Megadeth, Creed and the Fugitive Bing, y después Iron Maiden con Days of the Future Past, aquí en Que Sea Rock. Y estamos transitando segunda media hora, exactamente. Muy bien, perfecto. ¿Y qué viene ahora? ¿Tenemos temperatura o no tenemos temperatura? Sí, tenemos 13 grados 4 décimas. 13,4. Sí, 13,4. Está fresquito y húmedo a la vez. Es verdad, es cierto. Acá estamos bárbaros. Estamos de 10. Es más, yo ya me voy a sacar el buzo porque me voy a poner en remera. En cualquier momento. En mangas de remera. Y eso que todavía no empezamos a darle al Matienzo. Yo sí estoy tomando. No, yo no. Tranquilo. Y yo estoy, acá estoy a full. Bueno. Vos porque estás ahí distendido. No estoy distendido para nada, lo puedo asegurar. Estoy tratando de aclimatarme. Y bueno, el que sabe, sabe. El que sabe y el que no aprende. Y si no, sobre la marcha. La sandía, melones y otras frutas. Exactamente. Excelente. Muy bien, vamos a lo que viene aquí en Que Sea Rock. Dele. ¿Viene o no viene? Y no sé, manejalo vos. A ver, viene el señor Operator cuando quiera, El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina. Handball, básquet, voleibol, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Colman. Muy bien, el señor Carlos Colman y toda la información deportiva aquí en Que Sea Rock. Gracias, querido. No, por favor. Tenemos muchísima información, como hay mucho, siempre. ¿No? Hay sí, mucho. Tratamos de reducirla a 10 minutos. A lo que se pueda. Aproximadamente. Exacto. Bueno, tenemos nuevo campeón en el fútbol argentino. Exactamente. Estudiante de La Plata. Muy bien, felicitaciones al equipo de Eduardo Domínguez. Sí, así es. ¿Fue un justo campeón o no? Ahí está la pregunta. A ver. Y yo siempre pienso que el que sale campeón es el mejor. Sí. Por un detalle o por una mínima diferencia, lo que sea, es así. No cambia nada que ganó por penales. No sé, yo qué sé. ¿Por no, qué? Porque para algunas veces, no sé, por ejemplo, en el caso de Boca, si gana por penales, ganaste por penales. Acá bueno, Estudiantes salió campeón. Eso, Boca, no, está bien. Yo digo, Boca ahora perdió por penales con Estudiantes, sí, sin merecerlo. Una vez le tiene que tocar. Por, no, está bien, pero estoy diciendo. ¿Sin merecer qué? Perdón. No, yo, sin merecer no perder. No, a ver, yo a lo ver. Que quiero decir sí. es que cuando gana alguien determinado equipo por penales y gana por penales, ahora sí. gana otro equipo por penales y, bueno, y ganó por penales, el campeón fue el mejor. Y es así. Y bueno, y sí, yo lo digo, tengo esa opinión como vos. Pero yo me parece que a veces vos tenés un cierto prejuicio. No. De decir, no se estaría notando. Ganaron por penales, por penales gana cualquiera. Y gana, sí, gana, pierde, no, que tiene mejor puntería. El que gana por penales. Y el que tiene un arquero que se destaca en atajar puntos del tiro de penal. El que gana por penales tiene su mérito. Está bien. Para mí, estudiante habrá hecho un muy buen campeonato, pero en la semifinal y en la final no mereció ganar, en mi opinión. ¿Sí? La verdad, sincero, el partido con Boca no lo vi. Pero sí. con Vélez sí, y no, o sea, dentro del campo de juego en los 120, porque fueron 120 minutos, exacto. fue mejor Vélez que estudiante. Bien ahí. No tuvo suerte. Pero bueno, sí. es el fútbol, así es el fútbol. No, claro, por eso, y contra Boca también, iba ganando bien Boca cuando lo expulsaron a Lema, y ahí fue, sí, bueno, más allá de la burrada que se mandó, sí. ¿sí? Eso al margen. Pero después de ahí mejoró estudiante y bueno, fue que hizo el gol en los últimos minutos. Por claro. eso después dio unos penales. Exacto. Los penales es una lotería hasta cierto punto. No, tenés que estar muy bien. Hay un mérito. ¿No? Mentalmente. Sí. Y más exigencia siempre el que patea que el que ataja. Claro. Sí, tiene mala de perder de arquero, obviamente. Exacto. ¿Sí? Sí. Así que bueno, 16 títulos tiene estudiantes. Así que bueno, felicitaciones obviamente sí al campeón. Y bueno, Eduardo Domínguez es el... Ya dio la vuelta, recordemos, con Nacional en Uruguay, con Colón y con Estudiantes. Que es bastante meritorio porque salí campeón con, más que nada, con Colón. Exacto. Porque, bueno, con Estudiantes, cada tanto Estudiantes ha salido campeón. Pero bueno, él se siente, dice acá el título, soy valorado. Y la verdad que sí, porque ya está sí. como para elegir. Bueno, con Estudiantes ganó dos títulos. Claro, por eso, la Copa Argentina claro. y ahora el torneo. Y ahora el torneo, la Copa de la Liga. Así es. Por el lado de, bueno, de Boca, bueno, después lo vas a decir en el tema de los partidos de la Copa Sudamericana. Sí. Pero por el lado de River, ¿qué se sabe de Iker Muniain? ¿Te suena? Sí, es el jugador del Betis, ¿no? Del Atlético Bilbao. Del Bilbao, perdón, no del Betis. Bueno, están en tratativas. Supuestamente, yo tengo entendido que Poncio ya se fue a reunir con él. Claro, el tema es que River tiene 5 extranjeros. Hay que fletar un par. Y sí. ya hay algunos que están en carpeta. Es Pablo Díaz, Santana, Boselli, Fonseca y Borja. Con el tema de Pablo Díaz están trabajando porque está la posibilidad de hacerle la doble ciudadanía. Ajá. Así que ya no ocuparía cupo de extranjero. Está bien. Veremos. Y porque a la vez tienen otro extranjero más que están pensando. El arquero, el Dibu Martínez, uruguayo. Sí, ese me parece que es puro bla bla por ahora. Ignacio, a ver, espera, ¿cómo se llama? Arroba Barrena. De Arroba Barrena. De Arroba Barrena, sí. Ataja en Portugal, se hizo fama de ataja penales y podría llegar libre en junio. Sí. Bueno. Así que bueno, veremos. Ahí le habría que ver. Veremos qué pasa. Porque Armani también que le renovaron todo, pero bueno, le están buscando a alguien. Y al futuro que lo reemplace. Porque ¿no? ¿Quién es el suplente? ¿Centurión? Centurión. Claro. Pero tengo entendido que tiene ganas de irse porque no tiene oportunidades. Y sí. Y sí, obviamente. Y sí, que pasa como la mayoría de los pibes. Uno quiere crecer, ¿no? O cuando le dio una oportunidad no se pueden aprovechar. También. Como Batalla en su momento. Claro, que claro. se destacó en otros equipos. Sí, puede sí. ser, sí, por eso mismo. Bueno, una pérdida que ya lo habíamos dicho. Van, igual lo tenés vos en la noticia, la del flaco Menotti. Sí, decilo, contalo. No, si lo tenés para desarrollar ahí, yo tengo que el recorte nada. Bueno, te lo cuento entonces. Dale, querido, gracias. Bueno, como todos sabemos, el pasado domingo fue, ¿no? Sí, el 5... a causa de un cuadro de anemia severa, motivo por el cual había ingresado hace unos días, estuvo hospitalizado en Buenos Aires el pasado 30 de marzo. Falleció el 5, como dijimos, César Bimenotti, una leyenda del fútbol argentino, un hombre que le cambió totalmente la cara y el pensamiento a la selección argentina. Esa es sí. mi forma de verlo. Tuvo títulos logrados en su carrera como jugador en Boca en el año 65, como técnico Huracán Metropolitano del 73, Argentina la Copa Mundial del 78, también con Argentina la Copa Juvenil del Sub-20 del 79. Así es. Con los goles de Ramón Díaz, ¿no? Sí, Maradona en un equipazo. Y Maradona, exacto. Después Barcelona, en Barcelona la Copa de la Liga del 83 y también en Barcelona la Supercopa del año 83. Recordemos que dije a Maradona ahí, pero entre la lesión que tuvo en el tobillo, la famosa patada desleal de Andoni Goicoechea. Sí, me acuerdo. Y después tuvo hepatitis. Claro. También Diego, así es verdad, que no supo aprovechar bien o no lo pudo aprovechar. Sí. El que está debuta como técnico es el Poroto Cubero. ¿El Poroto Cubero? En Sportivo Italiano. No, bien, sí. Su primera experiencia como experiencia técnico. Experiencia como técnico. Bien. Y el que dejó su gran equipo después de muchos años de Don Ramón, Pablo Vicó. Pablo Vicó de Bronda Drogué. Exacto. Así que luego de 16 años. Wow, ¿eh? 16 años. Sí, vio que no este año, bueno, no estaba haciendo una muy buena campaña, claro. Y dijo, bueno, doy un paso quiero tanto al club que doy paso a un costado. Perfecto. Así que bueno, después acá tenemos que hubo campeones en varias ligas del mundo, bueno, las más importantes. En la de España, Real Madrid, salió campeón por 36ª vez. Y también pasó lo de la Champions, una cosa de loco con el Real Madrid. En 2 minutos dio vuelta al resultado. Cuando casi finalizaba. Tiene una temple, te da bronca, porque vos decís, bueno. Ya le pasó al City hace un par de años. También en 2 minutos le dio vuelta al resultado. Ya sabés que en cualquier momento esos equipos pueden aparecer. Sí, claro, claro, sí, sí. Y va a jugar la final, si mal no recuerdo, el 1 de junio, sí. En Wembley. Exacto. Frente al Borussia Dortmund. Exactamente. De Alemania, ¿sí? Bueno, por lo menos no iba a ser una final netamente alemana. Claro. ¿Eh? Claro. La otra, recordemos que ganó el Borussia Dortmund. Claro. Le ganó al Paris Saint-Germain. ¿Cómo pronuncia, ¿Qué, viste, qué jugador? Se produce en alemán, Borussia Dortmund. Y en francés, Paris Saint-Germain. Qué tul, ¿eh? Excelente. De 10. Bueno. Así que el París una vez más se queda en la puerta. Otra vez. Sí. Qué bárbaro. Ahí demuestra que con el dinero no todo se hace, ¿no? Porque... No, salió un campeón nuevamente en el fútbol francés. Pero, sí, pero no es nada. A nivel internacional, no. Claro, no nada. Es nada comparado, obviamente. Por eso, exacto. Bueno, muy bien, vamos con equipos argentinos en las diferentes copas. Vamos a contar primero que por Copa Libertadores, la fecha 4 se va a empezar a disputar. Hoy se está jugando en estos momentos, 9 de mayo, The Stronger frente a Estudiantes. No, vamos a actualizar después la información, Don Colman. Sí. La fecha 5 ya arranca la semana próxima, el martes 14 del 5. A las 19 horas, Talleres frente a Cobresal. El miércoles 15 del 5, 19 horas, Gremio frente a Estudiantes. El jueves 16 del 5, 21 horas, San Lorenzo frente a Liverpool. El jueves 16 del 5, 19 horas también, Rosario Central frente a Caracas. Y el martes 14 del 5, 21 horas, River frente a Libertad. Por Sudamericana, la fecha 4. Hoy jueves también están jugando, todavía no ha finalizado. Está por arrancar el segundo tiempo. Están disputando este partido Red Bull Bragantino frente a Racing. 2-1 está perdiendo Racing. 2-1 pierde. Sí. Bueno, sí, perfecto. Si no vi mal recién. Y a las 23 van a jugar Deportivo Garcilaso frente a Lanús. Por la fecha 5 de la Sudamericana, martes 14 del 5, 21 horas, Defensa y Justicia frente a Independiente de Medellín. El miércoles 15 del 5, 19 horas, Belgrano frente a Real Tomayapo, y el miércoles 15 del 5 también. Y Cachichorro. 21 horas, Boca frente a Fortaleza. El martes 14 del 5, 21:30, Corinthians frente a Argentinos Juniors. El miércoles 15 del 5, 19 horas, Lanús versus Metropolitano. Y el jueves 16, 19 horas, Racing frente a Coquimbo Unido. Bueno, también salió campeón en Alemania el Bayer Leverkusen, que cortó el reinado de 11 años del reinado del Bayern Múnich. Sí. Sí. Así que bueno, lleva un invicto. Hoy también estaba por perder y no perdió. Recordemos que lo dirige el español Xavi Alonso. Exacto. Hizo una campaña bárbara. En Italia había salido campeón el Inter de Milán frente a su clásico rival el Milan. El toro, Lautaro Martínez, dio una nueva vuelta. Y el que volvió a la Serie A fue el Parma. El Parma. El Parma, que había tuvo su apogeo, recordemos, en los 90 y los años 2000. Cuando estaba Crespo. Exactamente, ¿no? Estaba Crespo, Verón. Exacto. Sensini, Buffon, Cannavaro. Y después, bueno, tuvo. En el 2015 lo llevaron a la quiebra y lo llevó a competir a la Serie D. hasta el final de todo, ¿no? Y sin embargo logró 3 ascensos seguidos y bueno, volvió a primera en el 18, descendió en el 21 y ahora volvió a la máxima categoría. El que no está pasando nada bien es el muñeco Gallardo. ¿El muñeco? Sí. Lo quieren fletar, sí, ¿no? Lo quieren dar. La pregunta es, ¿seguirá el muñeco en Arabia más allá de junio? Y todavía no se sabe, ¿no? Así es. Después tengo que el 1 de mayo se recordaron 30 años de la trágica muerte de Ayrton Senna. 30 años, ya cómo sí pasa el tiempo. Qué primero barro, de mayo del 94 en la curva de Tamburello. Exacto, exacto. Sí, siempre recordado. Un gran este corredor que podía haber hecho una gran historia en el automovilismo. El Luna Park está entre rumores de cierre y nueva licitación. Es un emblema de. Así se corrió en el boxeo y después sí se hizo muchas actividades y recitales, ¿no? Se corrió el rumor, ¿eh? Sí. Veremos qué pasa. Aunque hay show para todo este año y una convocatoria que atrajo a 10 empresas para hacerse cargo, en julio se sabrá cuál ganó y cuáles son sus planes. ¿Estamos terminando ya? Y fíjese, ¿no tiene reloj? Ya, ya, ahí tengo. Por primera vez en 12 años, Argentina tiene 5 jugadores en tenis. Estamos hablando del top 50. Sí. Horacio Ceballos es el primer argentino varón en subirse a lo más alto del ranking en dobles. Y el que ensaya su despedida, el Peque Schwarzman. El Peque Schwarzman. Sí, se va a retirar en febrero del próximo año en el torneo cuando juegue en la ATP 250 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Lo último de mi parte, este fin de semana arranca el torneo de la Liga Profesional. Ya arranca, ya terminó un campeonato, arranca el otro. Ah, sí, terrible. Esto arranca mañana, viernes 10 de mayo, la primer fecha del torneo, 19 horas, Sarmiento de Junín frente a Instituto, 21-15, Argentino Rosario Central, 21-15 también, Newell frente a Platense. Continúa el sábado, 14:30 horas, Huracán Defensa y Justicia, 15:30 Godoy Cruz Barraca Central, 17:30 horas, Independiente Talleres, 19:15 River frente a Central Córdoba. El domingo, 15:30 Riestra San Lorenzo, 15:30 también para Tigre de Estudiantes, 17:45 Belgrano Racing y Lanús Independiente Rivadavia de Mendoza y 20:15 Atlético Tucumán frente a Boca. El lunes 13, 19 horas, Gimnasia Grima La Plata frente a Vélez y 21 horas Unión frente a Banfield. Bueno, querido. ¿Está toda la información deportiva? Sí, vamos a hacer un poquito de música, así me preparo el matienzo. Bueno, cuando porque quiera. Tengo la garganta bastante seca y me carraspea. Muy bien, vamos a escuchar un poco de música. Vamos con La Renga. Esto desde la película sonora, banda sonido. Buena ruta, hermano. La Renga, aquí en Que Sea Rock. Rock, rock, rock. Me alejaba aferrado, dando ruedas al camino, llevándome conmigo, montada esta canción que me sonaba con el viento al oído desde aquel cruce del camino, ya más hermanos que amigos, cada cual su rumbo tomó. Buena ruta, hermano, si te vuelvo a ver, te estaré esperando. Alzo mis ojos, esté donde esté. Estaré esperando.

se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardozo fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Buenas noches, señor Juan Carlos Cardozo. ¿Cómo dice que anda usted? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo escucha, querido? Bien, bien. Todo tranqui. ¿Qué está? ¿Bajo la cama? ¿Ya está durmiendo? ¿Qué pasó? No, se encerró con los perros, me parece. Ah, acabó de se encerró con los perros. No, exactamente. Tratando de acustizar un poco. Sí, está acustizando demasiado, me parece. Sí, ¿dónde se metió? ¿Al trono? ¿Está en el trono o no? No, estoy acá en mi cuarto. Ah, no, pensé que estaba en el trono, se escuchaba mucho eco. No, está ventana cerrada, puerta cerrada. Ah, bueno, hace frío, ¿no? La noche. Frío. Y no bueno. Sé si están 12, 11, 10, pero está fresco. Hay que cuidarse. Y ahí estamos. ¿Se levantó con escarcha esta mañana por ahí? Sí, estaba blanquecino. Qué tulo, ¿cuánto hace que no veo escarcha yo? Bueno, Juanca vive medio alejado. Acá entonces, estamos en la gran ciudad, él claro, está en las afueras. En las afueras de la ciudad, exactamente. Claro, ahí se nota más, es verdad, es cierto. Sí. Bueno, sí, querido. Siempre lo que es. Sí. Sensación térmica está a 2 o 3 grados más o 2 o 3 grados menos, dependiendo de la temperatura. Exacto. Sí, bueno, sí. Le damos, Juanca, la bienvenida aquí a esta nueva casa. Claro. Aquí en FM Box. Y bueno, Juanca Cardozo es un columnista que ya está. ¿Cuánto hace que está con nosotros? El año pasado, ¿no? El año pasado. ¿Cuánto hace, Juanca? ¿Se acuerda? Sí, el 10 de marzo pasado ya hizo un año. Ah, qué tour, mirá vos, ya pasó más de un año. Feliz cumpleaños, exacto. Ah, feliz cumpleaños porque esta semana cumplió año, Juanca. Ah, sí. Así me han chimentado, ¿eh? Sí, el martes. ¿Cuánto os acusa? 35. Pajarito. ¿No? Sí. Bueno, ¿hay joda este fin de semana o no? Sí, el sábado vamos a festejar con amigo y compañero de trabajo ahí en mi club, en Manfield. ¿Qué tú, bien. Un bailarín asesino. Mi club tiene sus años, ¿eh? Sí. Han pasado generaciones ahí. Totalmente. Sí, creo que ahora en julio va a cumplir un nuevo aniversario, no recuerdo el número, pero bastantes años, sí. Bueno, perfecto. Sí. Buenísimo. Yo una vez fui. Y vino lindo. ¿Le gustó? ¿Era bailarín usted también? ¿Cómo? Oh, no lo tenía. Yo era el bailarín asesino. Y era también y ahí me descaderé. Se descaderó, sí. Mamá. Tantas veces me descaderé. Ya no estábamos para estos trotes. No, olvídate, era joven ahí. Bueno, otra época. Bueno, Juanca, si hay lugar nos sumamos ahí el sábado, no hay problema. Sí, por favor, bueno, vénganse. Perfecto, ahí, después averiguamos. Hacemos las averiguaciones necesarias. Las averiguaciones pertinentes. Exacto. Bueno, vamos a arrancar la columna. Una nueva columna de Escuela de Rock aquí en el programa de la mano del señor Juan Carlos Cardozo. ¿Qué tenemos hoy, Juanca? Hoy vamos a hablar sobre un cantante y músico de rock internacional. A ver. 9 de mayo cumple justamente 62 años David Gahan, ¿no? Cantante y frontman de Depeche Mode. Exactamente. Bueno, David nació en la población de Aiping, condado de Essex, en Inglaterra, hacia 1962. Su verdadero padre, Len Calcott, era de ascendencia inglesa y malaya. Dicen que lo abandonó a los 6 meses de edad. Y bueno, al poco tiempo su madre se volvió a casar y adoptó el nombre de su padrastro, que se llamaba Jack Gahan. Uh-huh. Bueno, de joven siempre fue un chico rebelde, él mismo se define como salvaje, y bueno, tuvo, digamos, roces con la ley debido a conducir motos a altas velocidades, no sé, rayar paredes, disturbios en la vía pública, ¿no? Era problemático. Bastante problemático era. Era rebelde sin causa. Claro, exacto. Igual. Sí, tal cual. Bueno, ya, digamos, siendo adolescente, formó una agrupación juvenil llamada The Vermin, que estaba muy identificada con el movimiento punk de los 70. Bueno, tenían como ídolos y referentes a The Clash y Sex Pistols. Mirá vos. y bueno, y hacia 1980 dice que, digamos, había pasado a cantar Héroes de David Bowie en algunos eventos artísticos que se habían realizado en el condado donde él vivía, donde dice que lo había escuchado Vince Clark y bueno, y lo contactó para ofrecerle convertirse en la voz de un grupo que se estaban formando, ¿no? Sí. Este grupo al principio tenía un nombre, Composition of Sound, donde está Martin Gore y Andy Fletcher. Y sí, bueno, dice que lo primero que hizo David Gahan fue cambiarle el nombre, diciendo ese no va más. Mirá vos. Y bueno, y tiene el nombre actual, ¿no? De Depeche Mode. Ahí fue cuando hicieron el cambio y ya quedó definitivo, entonces. Exactamente. Dice que el nombre surge a partir de que estaban hojeando una revista de moda francesa. Exacto. Digamos, la traducción, digamos, exacta sería, digamos, moda de despacho, pero, ajá, digamos, metafóricamente, o mejor dicho, en su sentido, digamos, más exacto, sería como una moda pasajera. Claro, exacto. Yo tenía entendido eso, que era como moda pasajera, ¿no? Sí, aparte está buena esta sección, subsección de la tuya de aclarar el tema de las traducciones de los grupos. Claro. Lo hiciste una vez y claro, está bueno. Quedó ahí, sí, quedó fijo. Pero bueno, que la otra vez hemos hablado de pyro, porno pyro, de no, que a veces se puede hacer la traducción literal o a veces en realidad se puede dar un sentido, ¿no? Claro, ahí está. Claro, exacto, exactamente. Bueno, dice que bueno, en 1986 comenzó a tener experiencias con drogas, el problema se fue agravando, particularmente las giras, ¿no?, que empezaron a realizar con la banda. En el año 1987-1988 comenzó el tour For the Masses. Bueno, sí, con motivo del álbum, ¿no? Bueno, hasta el 1990, el tour de War Violator, del álbum Violator. Y bueno, y sobre todo dice que se incrementó este problema ya entrando en los 90, hacia el año 1993, con el tour Devotional, del álbum Son and Fight and Devotion. Excelente. Dice que, excelente, qué tour, Y bueno, dice que bueno, ese tour se completó en el año 1994 con el Exotic Tour, que es la primera vez ahí en ese año que tocaron en la Argentina, en el estadio de River Plate. Claro, exacto. En la cima de su fama, ¿no? Sí. En la cresta ahí, de la ola. La cresta de la ola, exactamente. Así, tal mejor cual, dicho, por Don Corvo. Tal cual. Bueno, ahí tenemos, o sea, los temas Personal Jesus, Strange in Love, ¿no? Digamos, ya grande disco, Angel Designs. Claro, sí. Igual que My Joys, bueno. Claro, sí. Bueno, ya había pasado capaz que la década un poco más pop o electropop de los sintetizadores, ¿no? Con Just Like Enough y demás, pero ahí empieza con una parte más, no sé si oscura, pero que, como decíamos recién, que ya la catapulta hacia la fama mundial. Bueno, hacia el 95-96. Tiene una recaída con su problema de adicción a las drogas y tuvo un intento de suicidio. Dice que en el año 1996 había llegado, digamos, a su punto más bajo, había tenido un paro cardíaco. Oh. Dice que estuvo 2 minutos, digamos, como muerto. Y no, dice que había vio la consumido luz, una gran mezcla de drogas. Sí, ¿no? Tipo Víctor Sueiro, algo así. Pasó el túnel blanco, exacto. Sí, dice que él sí, como que se ve de afuera, él mismo, la gente tratando de resucitarlo, le he dicho en un documental y demás. Ah, ¿no? Bueno. O fueron 2 minutes pero, to midnight, como la de Iron Maiden. Claro, exacto. Tal cual. Sí, totalmente. Bueno, dice que bueno, después de eso fue internado en un hospital de Los Ángeles, arrestado por posesión de drogas. Pero se hizo ahí como una vaquita, juntaron una fianza de $10,000, sobre todo su manager de ese momento, Jonathan Kessler. Se dice que a partir de una advertencia de las autoridades norteamericanas de impedirle la entrada a los Estados Unidos, digamos, como empezó a tomar la decisión de dejar las drogas, y dice que estuvo en la misma clínica de desintoxicación que había estado Kurt Cobain. Mirá vos, qué casualidad, ¿no? Sí. Parece que van todas. Claro, no sé lugar. Si fue casualidad o causalidad, ¿no? ¿En dónde esa clínica? La del doctor Cureta. El doctor Cureta, claro. Exacto, sí. Y bueno, hacia el año 97, con la publicación del álbum Ultra, comenzó a dar muestra de superar su problema. Bueno, después dice que durante ese tiempo se lo protegía de la prensa y cualquier tipo de preguntas para no declarar sobre esa cuestión, ¿no? Claro. Bueno, digamos, hacia el año 2009 había tenido también otro problema de salud mientras estaba desarrollando la gira Tour of the Universe en Europa. Bueno, sobre fuertes dolores en la zona del estómago. Se dice que fue diagnosticado por gastroenteritis, pero bueno, después le habían dicho que en realidad había sido un tumor maligno en la vejiga. Así que bueno, tuvo una operación el 9 de junio. Sí. Y bueno, en ese mismo año, pero ya hacia octubre, había tocado en nuestro país en el marco del Personal Fest. Claro, exactamente. Que bueno, que había cerrado el día 2, o sea, esto se había desarrollado 16 y 17 de octubre, y bueno, ellos le habían tocado cerrar el día 2, que se desarrolló en el Club Ciudad de Buenos Aires. Claro, el Personal Fest, sí, tuvo varias, ¿cómo es? Ediciones. No sé, ediciones aquí en la Argentina, ahora ya creo que desapareció, pero en su momento hubo varias ediciones, exacto. Sí, sí, han traído bandas importantes. Sí, muchas bandas, claro. Sí. Y bueno, y su tercera visita en el país fue en el año 2018. Tocó en el Estadio Único de La Plata en el marco del Global Spirit Tour. Bueno, también, digamos, para destacar de la figura de Gahan es todos los discos, que ha participado en todos los discos y todas las giras de Depeche Mode, digamos, no ha faltado ninguno. Y bueno, y se reconoce mundialmente, ¿no?, su carisma, su dominio y presencia en la escena. Dice que eso ha contribuido mucho al éxito del grupo. Bueno, su voz característica, que es de estilo grave y nasal, es un tono distintivo de la banda. Sí. Bueno, después también tenemos que en su parte compositora, que a veces no se habla mucho, que para sobre todo para el año 2005, en el álbum que se saca, que se llama Playing the Angel, y bueno, y sobre todo con lo que viene a partir después, Repeat Sound. ¿La playa de quién? Play de Angel. Ah, ahora sí, excelente. Ahora sí. Y de, bueno, a partir del año 2009 con Sounds of the Universe y bueno, Delta Machine de 2013. Y bueno, continúa con Spirit en 2017. Y bueno, y el último álbum hasta el momento, que es Memento Mori, en 2023, ¿no? Y bueno, hace poco, en abril de 2024, o sea, el mes pasado, sí, la banda había concluido su gira mundial. Exactamente, siguen girando. Obviamente ya no tienen la popularidad, o como dijo antes Carlito, no están en la cresta de la ola, pero es una banda interesante. Claro, que sigue teniendo el nombre. Claro, y sigue, la trayectoria. Tiene el nombre y la trayectoria, obviamente. Con eso chapean, es así. Sí. Sí, digamos, ya la formación tampoco no está completo, porque hace unos años había fallecido, si no me equivoco, Sandy Fletcher en el año 2022. Claro, exacto. Y digamos, pero siguen, digamos, llenando estadios, participando de festivales. Sí, totalmente. Sí. Lo último que dio en América Latina fue en México, y todas las localidades agotadas, y se decía que mucha gente, digamos, de los países de Latam iban hacia allá porque, digamos, no bajaron más, ¿no? Así que era, digamos, lo que le quedaba más cerca. Obvio. Y bueno, en lo personal, la verdad que es una de las bandas que más me gustan de la década del 80, 90, bueno, en la actualidad. Bien, junto con Soda Stereo o YouTube. Sí. Digamos, ese estilo de música. Bueno, bien. Bien. Es un fan de la banda usted, entonces. Sí. La verdad que escucho mucho. Bueno, perfecto. Y con respecto, digamos, a la parte histórica, qué pasaba en el mundo. Hacia el año 1962 tenemos la crisis de los misiles de Cuba. Sí. Esto fue un conflicto diplomático entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, ¿y cómo se genera? A través del descubrimiento de Estados Unidos sobre la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. Uh-huh. Bueno, esto fue una de las mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría. Dice, es donde, según varios expertos, donde más se jugó cerca de la guerra nuclear, junto con el bloqueo de Berlín y el derribo del vuelo 007 de Korean Air. Dice que solamente la historia de los Estados Unidos había alcanzado 2 en y bueno, y este fue uno de ellos, ¿no? Terrible. Esta crisis, bueno, fue entre abarca lo que es el descubrimiento de los misiles balísticos, sí, el 15 de octubre de 1962, hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Soviética el 28 de octubre de 1962. Y bueno, y para finalizar, digamos, ¿qué pasaba en Argentina? A ver. Hacia 1962 tenemos un golpe de Estado, que fue el golpe de Estado cívico-militar realizado el 29 de marzo de 1962, que destituyó al presidente Frondizi. Bueno, esto, digamos, fue debido al deterioro de la relación entre el presidente Frondizi y las Fuerzas Armadas, y también debido a que hacia marzo de 1962 se había producido el triunfo del peronismo en varias provincias. Entonces, ante esa situación, las fuerzas militares decidieron, digamos, derrocar a Frondizi, lo condujeron a la isla detenida, a la isla Martín García, y bueno, y estos para ese momento se produce, digamos, una sucesión en la que es elegido como presidente provisional del Senado a José María Guido para que asumiera el cargo de vacante, ¿no?, de presidente. Y bueno, y esto contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia, que le tomó juramento. Claro. Y sí, bueno, pues Guido, sin tener las facultades constitucionales para ello, y bueno, bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, bueno, anuló las elecciones realizadas previamente, intervino a todas las provincias, dispuso el receso del Congreso, bueno, impidiéndole legislar, asumió en sus manos el poder legislativo nacional y los poderes ejecutivo y legislativo de las provincias, ¿no? Bueno, y esto duró algunos años. Seguro, seguro. Como todo, ¿no? Y bueno, y eso, sí. Y bueno, eso sería la columna de hoy. Bueno, perfecto, Juanca, perfecto. La verdad que completita, con la música. Hoy elegí una banda o el cantante, en este caso, que cumpliría años, ¿verdad? Sí. De una de sus bandas favoritas. Se dio un gustito hoy. Completo, ¿no? De música de feliz cumpleaños. Qué tule, ¿eh? Banda favorita. Viste, cayó todo redondito. Todo redondo, exacto, exacto. Sí, sí. Mejor imposible. Si lo planeamos, no salía. Es verdad. Si lo planeamos, no salía. Exacto, ¿no? Tenés razón. Si lo planeamos, no sale, es así. Bueno, querido, le deseamos que tenga un buen fin de semana. Disfrute de su cumpleaños el día sábado. ¿Hay comilona o no? Sí. ¿Solamente baile? Vamos a lo que es cena show. Y bueno, después ya nos quedamos en el boliche. Bien, bien ahí. Sí, porque ahí comes y después te levantan las mesas. Exactamente. Y después va la gente también, sí, que está haciendo la cola afuera para entrar para bailar también. Se arma el fiestongo. Claro. Bueno, bien, perfecto. Sí. Bueno, nos vamos. Sí, sí, sí, así será. Disfrútelo, Bueno. ¿Nos vamos escuchando de Pecho Mau entonces? Sí, sí, sí. No sé qué tema eligieron, pero cualquier tema va a estar perfecto. Escuche, escuche. Excelente. Stranger Love. Sí. Sí, te mato. Vamos. Te vamos con Depeche. Gracias, Juanca. Un abrazo. Dale, abrazo grande. Chau, hasta la próxima. Chau, chau. Buen fin de. Chau, chau.

nosotros. Hay una estática arriba de la mesa, no sé qué pasa. Debemos ser nosotros, estamos muy cargados. Estamos muy cargados. ¿No haría falta un mano santa? No, yo llevo. O una mano santa. Llevo bastante desinflado. Uno viene bastante ionizado. No sé, yo llego a mi casa del laburo y estoy. Agarro la cerradura de mi casa. ¿Qué? Y viene con carga, claro. Todas veces en la puerta de la camioneta me pasa. Ah, mira. Agarro la puerta de. Y te pega una pequeña patadita. Una pequeña patadita. Y bueno, uno está. Uno está cargado. Absorbe muchas cargas negativas. Estás escuchando. Que sea rock. Que sea rock. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena que sea rock. Bien, 36 minutos pasan de la hora 22, seguimos compartiendo más de cero, otra de vez, cero. Cero, de que sea rock, por favor. ¿Qué aquí, cero? Era un programa viejo. Ajá. Aquí en FM Boxer, Radio Box 102.9, directamente de la ciudad de Quilmes, y estamos escuchando de fondo a esta gran banda del power metal nacional, suena, terrible. Una re banda, Jezabel, y tenemos en contacto del otro lado de la línea a Diego del Río, el guitarrista de la banda. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Diego. Hola, a ver. Hola. Ah, ahí está, ahí te escuchamos perfecto. Buenas noches, bien. Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes? ¿Todo en orden? Todo en orden. Un gusto saludarte y obviamente agradecerte por charlar un rato con nosotros. Igualmente, y no, nada que agradecer, estamos para eso, digamos. Bueno, perfecto. Bueno, Diego, bueno, bienvenido a Que Sea Rock, soy Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Carlos, ¿cómo andás? Bueno, bien, todo tranqui. Bueno, lo inmediato, contanos cómo estuvo esta gira que estuvieron dando vuelta por algunos países de Latinoamérica. Exactamente. Sí, por Perú en realidad, muy bueno, la verdad que una experiencia bárbara, una experiencia muy buena porque no habíamos salido, no nos había tocado salir del país en la etapa anterior, y desde la vuelta en el 2019, bueno, con todo el tema de la pandemia, más la preparación del disco, no hubo mucho tiempo para organizar ese tipo de cosas. Se dio, ahora sí, en 2023, no, 24, estamos en 2024, sí. Se dio en 2024 y bueno, y nada, fue una experiencia bárbara, la verdad, y tocamos en Cusco, Jauja y Lima. Bueno. Y pudimos conocer montones de lugares bárbaros, otras culturas, otra gente, ¿viste? Y la verdad que una experiencia que, bueno, ojalá la podamos repetir. ¿Qué sé yo, viste? La verdad que fue, es como que un poco superó mis expectativas. No sabíamos bien con qué nos íbamos a encontrar y nos encontramos con una gente maravillosa en todo sentido, ¿no? Claro, obviamente. Y bueno, fue una experiencia a 10 puntos, la verdad que ojalá la podamos repetir. Sí, obviamente, siempre se abren las puertas, hay que dar el pasito, ¿viste? Esta vez ya fueron a Perú, sí. Y lo otro después va cayendo solo, a medida que esto es todo boca a boca, ¿viste? Y hoy por hoy también ayuda mucho el tema de internet, de las redes, se va conociendo y bueno, después se van abriendo las puertas. Claro, es que también lo vimos un poco así, ¿no? Es como un viaje para sembrar. Claro, exacto. Porque, o sea, de Argentina, obviamente Rata Blanca es una banda que pisa muy fuerte allá. Sí, sí. Pero bueno, también en algún momento, o sea, no, que se entienda, no me estoy comparando con Rata Blanca, ¿no? Pero en algún momento también salieron por primera vez. Claro. Y bueno, y seguramente la primera vez no habrá sido tan buena como las siguientes. No, obvio. Y bueno, en nuestro caso lo tomamos así, ¿no? Como, bueno, sembrar, conocer gente, conocimos otros músicos, bandas con las que hicimos muy buena relación. Sí. Y si se da en el futuro, tenemos la esperanza y apuntamos a que sea, que se pueda hacer mejor aún y con más repercusión y bueno, ya habiendo conocido el terreno, que eso también es muy importante. Claro, claro. Bueno, perfecto. Es el puntapié. Así que como dijiste, es tirar la semillita. Es tirar la semillita. Exacto, tal bueno, cual. Contanos un poquito, ¿cuánto tiempo ya tiene de trayectoria la banda? ¿Cómo se formó? Los integrantes, como para que la gente que no los conoce los pueda ir conociendo. Y mira, empezamos, el primer recital de la banda fue en el 96, para que te des una idea. El 96. Veníamos ya de un 96, veníamos de un par de años así ensayando, componiendo. En el 2001 se edita el primer disco. Sí. En el 2003 el segundo. Seguimos tocando hasta el 2010 aproximadamente. En el 2009 sacamos el último disco, que fue Más Allá del Tiempo. En el 2010 la banda se separa y volvemos en el 2019 con la misma formación que había sacado el último disco en el 2009. Mirá vos. Somos, claro, o sea, tenemos una particularidad que siempre nos gusta recalcarla porque marca un poco también la esencia de la banda, si se quiere, ¿no? Que es que los cuatro que la arrancamos allá por el 93, que fue cuando nos conocimos, sí, aún seguimos, somos los mismos que seguimos. Y no es muy habitual por ahí que después de tantos años una banda mantenga a los cuatro que la iniciaron, ¿no? Seguro, y seguro. Y sumado a Juan, el bajista, que está del 2004, o sea, somos hace de muchos años que estamos, que nos conocemos. Entonces como que bueno, eso también ayuda porque ya viste, uno conoce las personalidades del resto, y bueno, ayuda a llevar adelante la banda y a que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Seguro. Pero sí, hace mucho que estamos dando vuelta, como podrán ver. Bueno, perfecto, perfecto. Diego, vos que recién estás diciendo que sos de la primera hora, ¿quién le puso el nombre a la banda y por qué? Mira, fue una idea, yo no me acuerdo bien la historia, sinceramente, la escuché montones de veces. Ajá. Y no dudo porque obviamente que no van andando mintiendo con algo así, pero no me acuerdo puntualmente, sé que fue Leandro, el cantante, que vino con el nombre. O sea, viste, es la típica, vos te juntás, empezás, bueno, che, pongámosle nombre a la banda, entonces empiezan a surgir, cada uno lleva los nombres que se le ocurrió, terminás con un listado de muchos nombres, a alguno le gusta más, y bueno. Y en ese entonces se usaba mucho, viste, la Biblia, se usaba mucho el tema del Señor de los Anillos. Sí. O sea que siempre, en realidad, fueron lugares recurrentes a donde a veces se buscan nombres en este estilo, ¿no? De heavy metal, sí, power. Claro, claro. Y sí, surgió Jezabel en algún momento, que es un nombre bíblico, básicamente, que no tiene ninguna connotación religiosa el nombre de la banda ni la música que hacemos. Fue un nombre que nos pareció interesante en ese momento y lo adoptamos. Y eso, esa es la historia, no es tan complicado, viste, la típica, tenés un listado con muchos nombres y terminás eligiendo el que más te gusta. Después, bueno, fuimos aprendiendo un poco más el significado de quién era, o informándonos un poquito más, pero básicamente fue un nombre que nos pareció así, viste, que sonaba, se veía típico de una banda de heavy metal. Claro, claro. Y bueno, eso es bastante común a las demás bandas, ¿no? El comienzo del nombre. Seguro. Sí, no, lo que... contando, que lo estás contando y escuchando, en esa época había una banda, obviamente lo opuesta a ustedes, que eran la de los raros peinados nuevos, que se llamaban She Loves Jezebel. Ah, entonces digo, claro, capaz que tomaron, sí, deformaron, sí, un poquito, sí, esa, sí, parte. Bueno, mirá, acá googleando, sí, acá googleando decía, encontramos como Jezabel, que fue la una reina griega según el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Fue la reina consorte, sí, de Ahab, séptimo rey de Israel, entre los años 874 y 853 antes de Cristo. Mirá vos. Claro, sí, fue una reina o princesa, algo por el estilo. Claro. En la Biblia no tiene un buen concepto, no está vista para la nada. Biblia. Y no terminó muy bien tampoco sus días. Es verdad, pero, es verdad. Pero claro, pero son esas cosas que, como te dije al principio, por ahí no le prestás tanta atención. Sí. Te fijás que el nombre, a tu parecer y a tu gusto, suene bien y se vea bien, ¿no? Después, bueno, y después cuando ya te acostumbras, sí, es como todo, te acostumbras al nombre, ya te suena, se te pega al oído y ya está, ya y ya listo, ya, sí, totalmente, ya fue. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Volviendo un poquito a la banda y a la música, acaban de sacar disco nuevo hace muy poquito. Exacto. Inmortal, lo nuevo de Jezabel. Contanos un poquito del disco, cómo viene. Exacto, sí, sí, el 12 de abril salió la edición física por Cuervo Records. Está calentito todavía. Exacto, exacto. Y una semanita después, o semana y media, dos semanas, no recuerdo exactamente, ya está en todas las plataformas digitales, está en nuestro canal de YouTube, o sea, está de fácil acceso para el que lo quiera escuchar. Sí. Siempre igual remarcamos la edición física por una cuestión de que somos un poco de la vieja escuela, no nos cuesta concebir el hecho de sacar un disco y no editarlo físicamente. Claro. Y bueno, encontramos a la gente ideal, que es Cuervo Records, que edita muchas cosas, que saca mucho material de bandas nacionales, y por eso nos gusta mencionarlo, ¿no? Seguro. Después, bueno, es un tema que tiene 11 canciones, que es muy representativo de lo que es la banda, el sonido de la banda. Eso fue algo consciente, en el sentido de que no queríamos, o sea, queríamos mantener la esencia, queríamos mantener el estilo, o sea, que la persona que... el fan de Jezabel que vaya a escuchar el disco, que se siente identificado, que diga, uy, mirá, esto me gusta porque es similar a lo que ya tenía escuchado. Obviamente que siempre inconscientemente incorporas alguna que otra cosa, o claro, tratas un poco al sonido actual. Seguro. Pero creo que representa el estilo de la banda muy fielmente. Tiene el gen de la banda. Exacto, exacto. Esa es la idea. O sea, eso sí, o sea, si bien a veces en música hay montones de cosas que no las haces conscientemente, que salen. Claro, claro. Y surgen y se hacen en el momento porque es lo que sentís. En este caso sí fue consciente el hecho de mantener eso, el estilo de la banda, ¿viste? Que a veces pasa que después de tantos años, 9 años más o menos, 9, 10 años, sí, de parate, más los 3, 4 años que nos tomó grabar el disco, o desde que nos juntamos hasta que salió pasaron 4 años más, a veces se da una búsqueda de variar el estilo. Sí. O inconscientemente lo variás porque escuchás otras cosas, y si bien nosotros escuchamos otras cosas, queríamos mantenernos fiel al estilo. Perfecto, perfecto. Recién nombraste a los fans de la banda. Ustedes, que recién decías, hace 30 años aproximadamente, un poquito más, que están desde que empezaron. La gente que los escucha, que los va a ver, ¿es de la misma gente de ahí? ¿Los hijos de ellos también? Hay de todo, mirá, sí, hay de todo. Hay gente que está desde el comienzo, muy desde el comienzo, sí, que nos venía a ver en los ensayos, que eran amigos de alguno de nosotros y que siguen súper fieles, que nos siguen yendo a ver. De siempre. Y después, bueno, y después, bueno, se va sumando otra gente que nos escucharon por ahí en la etapa anterior y que por ahí no habían tenido la oportunidad de vernos, claro, o habían escuchado hablar de nosotros, o habían escuchado los temas. Y sí, se va sumando, obviamente, hay también hijos de alguna de las personas que nos iban a ver. Y así, sí, sí, es muy típico, viste, eso de cuando tenés tanto tiempo dando vueltas en los escenarios y, bueno, girando por todos lados. Claro. Es como que, bueno, se va ampliando. Por ahí, obviamente, siempre yo digo lo mismo. O sea, soy consciente de que estamos en un ambiente relativamente chico de esta música. Sí. Es muy difícil crecer en público, es muy difícil para todas las bandas, lo ves en la mayoría de las bandas, ¿no? Pero la verdad que la gente que nos sigue es impresionante, porque tenemos montones de casos que tocamos, no sé, en Zona Norte y por ahí se te vienen desde La Plata, ¿entendés? Por decirte un caso, ¿viste? Así, bueno, o sea, sí. Entonces como que... vemos siempre la misma gente que ya se hicieron amigos nuestros, en el sentido de que no es que eran amigos nuestros que nos venían a ver, sí, sino que de tanto venirnos a ver, ya es como que, bueno, terminás haciendo una relación, y siempre tratamos de tener una cercanía con esa gente, ¿no? Porque en realidad te están pagando la entrada, claro, no, te están comprando el disco, y viste, no podés no tener una cercanía, una cierta amistad con muchos de ellos que los conocimos, de que nos vienen a ver. Y bueno, y la verdad que está muy copado eso. Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y recién vos decías que les costaba crecer. ¿Por qué lado viene eso? ¿Vos crees que es por el estilo de la música o por otro tema? No, yo creo que cuesta en Argentina si haces heavy metal. No solo en Argentina, en realidad. Bueno, ahí está, a eso iba. Porque si vos te pones a las bandas así exitosas, que pueden hacer, no sé, tocar todos los fines de semana, o que de repente tocan en el interior, tocan en zona norte, zona sur, y llevan gente, tienen más nombre que nosotros, la realidad. Claro. Y hay montones de bandas en nuestra situación, y las que por ahí llevan gente y convocan son las menos. Entonces por ese lado cuesta, ¿viste? Sí, totalmente. Pero es algo que creo que no solo en realidad a nivel argentino o latinoamericano, también es a nivel mundial. Vos a veces ves cantidad de bandas de afuera muy buenas y que no son bandas muy conocidas, y que por ahí entras, no sé, al Instagram y tienen pocos seguidores, claro. o a YouTube, o son bandas que por ahí tocan, no sé, en Europa, pero viste, en lugares chiquitos. Claro. Y bueno, sabemos que hace muchos años que esta música, el heavy metal, es como que dejó de ser, digamos, o de estar en como estuvo en los 80. O sea, yo creo que hay bandas buenísimas que de haber estado en los 80 serían enormes hoy. Pero sí, bueno, estamos en 2024 y el movimiento, y hay otras tendencias, otra música, lamentablemente. Los chicos más jóvenes por ahí, bueno, se engancharon con otras cosas y es difícil revertir eso. Claro, ojalá que claro. En algún momento, viste, se puede ir revirtiendo y se acerquen de nuevo, y hay que tratar de recuperarlo, pero es por eso me refería que no es fácil, ¿no? Claro, porque por ahí hace unos 30 años atrás, por ahí un pibe de 15 años te escuchaba Griff. Claro, o 40 años atrás, o de 8. Hoy por ahí un pibe de 15 años te va a estar escuchando trap o reggaetón, ¿viste? Es verdad, se suben a la moda de lo que va sonando en esa época. Y sí, y más con la exposición que hay hoy en día, que un pibe de 10, 12 años, ¿cómo evitás que escuche determinadas cosas? Y a los 15 años ya está reenganchado, claro. con otro tipo de música. Sí, y bueno, eso es gente que pierde el rock, digamos, básicamente. Claro, totalmente. Nos pasa casi con nuestros hijos acá, que nosotros hacemos un programa de rock y te escuchan, ¿viste?, otra música. Y sí, ¿y cómo haces para? Los tenés que aislar, ¿viste? Y no podés eso, ¿viste? Van a la escuela, se juntan con los amigos que por ahí escuchan eso, y también una cuestión de pertenecer, de tener más cercanía con los amigos, y bueno, tanta exposición les termina gustando. Es verdad, es cierto. Es cierto. Diego, contanos. Sí. No, te decía, sin hacer juicio de valor sobre. A mí hay cosas que no me gustan, pero tampoco me gusta defenestrarlas, ¿viste? No, sin seguro. Hacer juicio de valor, es una cuestión simplemente de gustos. De gustos, totalmente. Uh-huh. Sí, no, yo te iba a preguntar, bueno, para presentar este disco, en lo inmediato, ¿dónde se van a presentar? Mira, tenemos el 18 de mayo, el sábado 18 de mayo, en La Cuadra, que es ahí en Gaona 21-95, si mal no recuerdo, con tres bandas más, Proyecto sí. Valles, Ari Arce y Blackens, que son bandas, dos bandas heavy, una banda un poco más rockera, y nosotros, bueno, vamos a estar haciendo algunos temas del nuevo disco. Hay un mini set acústico, que es un formato que ya lo estuvimos haciendo y nos gustó mucho, versionar nuestras propias canciones de forma acústica. Tres sí. canciones serán seguramente en el medio del show. Uh-huh. Qué bueno. Eso es lo inmediato, y después el 22 de junio es en el Sereno Bar de Seiza con varias bandas más. Eso falta un poquito más, pero es lo que hay de momento confirmado. Hay otras cosas en vista y se está hablando, porque la idea, ya con el disco en la calle y ya sin tener esa obligación de terminarlo, de mezclarlo, que nos quitaba un montón de tiempo, bueno, lo que queda es tocar. Claro, ya está más liberados, y ahora sí, es momento de, uh-huh. de salir a presentarlo, de que la gente lo conozca. Exacto, porque fue cuando lo estábamos grabando, nos llevó muchísimo tiempo. Seguro, y bueno, seguro. Como nadie vive de esto, o haces una cosa u otra a veces, y bueno, ahora ya nos sacamos esa presión y ese tema de encima. Ahora queda tocar y mostrarlo en todos lados donde se pueda. Perfecto. A disfrutarlo ahora entonces. Exacto, bueno, es la idea. Es la idea, exacto. Diego, querido, te agradecemos por el tiempo. Obviamente las puertas del programa de Que Sea Rock están abiertas para cualquier información, data, lo que tengan, pueden contar con nosotros. Siempre estamos para sumar, obviamente. Bueno, les agradezco muchísimo de corazón, porque bueno, por el espacio, por la difusión, porque yo siempre digo lo mismo con todos los medios, viste, somos agradecidos porque, o sea, tenemos claro que estas cosas se hacen porque te gusta esta música y no por otra cosa, porque plata sabemos que no hay, y bueno, así como montones de veces las bandas hacemos esto porque nos gusta, lo mismo los medios. Entonces, bueno, tratamos de ser muy agradecidos con gente como ustedes que nos dan esta oportunidad. Bueno, gracias. Es todo recíproco. ¿Y te parece si nos vamos escuchando un temita nuevo del disco, del último disco? Hasta el último round. Perfecto, me parece perfecto. Vamos a ver. Hasta el último round. Abrazo, Diego. Saludos a los chicos de la banda. Muchas gracias, abrazo para ustedes. Chau. Un abrazo grande, Diego. Chau. Gracias. Igualmente, gracias. Chau. Muy bien, así charlábamos aquí en Que Sea Rock con Diego, entonces, de Yesabel. Sí. Y bueno, vamos a ver si cuando quiera el operador. Ahí está. Está cuatro manos. Está on fire. No, hoy también. Está vino bien, con bien. Los guantes de amianto a pleno hoy. Vamos a escuchar a Yesabel entonces, de su última placa. Esto es Hasta el Último Round. Disfruten, buena música y en un rato volvemos. Así es. Chau.

Sí, bueno, me equivoqué un número, tenés razón, Fabián Horacio. 7-9 puse en vez de 7-0. Bueno, solo un número muy chico. Hoy estamos on fire. Pero escúcheme, el señor Fabián Horacio. No vio la página del Instagram, Se ve que no. Y ahí está el teléfono. Pero me está dejando. Es más fácil ir, mirar, copiarlo, lo agenda y listo. Sí, me está dejando expuesto. Se lo está poniendo, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque con la señorita Romita, que va a pasar lo mismo la próxima semana. No, me imagino, ya hay que avisarle una semana antes. Sí, ya avisarle desde ahora. Por favor. Ya le estoy mandando. Por las dudas. Bueno, subió un poquito la temperatura, 14 grados. ¿14? Sí, ahí está, estaba 13. Fabián Horacio. ¿Está Fabián Horacio? Creo que sí, no sé, vamos a ver. ¿Y es el número de él? ¿Eh? ¿Viene con un pitillo loco al lado? No sé, vamos a probar. Con un chop. ¿Probamos? ¿Pero viene cortina o no viene cortina? El teléfono de línea, pero bueno, no sé. Vamos a presentarlo entonces. Y yo le dije que, gente. Bueno, cuando quiera, señor operador, presentamos lo que viene, aquí en Que Sea Rock. Él abre el baúl de los recuerdos, revuelve entre esas perlas esos temas viejos y canciones olvidadas. Desempolva y nos hace escuchar lo mejor del rock nacional e internacional, que con el paso del tiempo nunca se corroen. El señor Fabián Papo Méndez te presenta en Que Sea Rock Inoxidables. Inoxidables. Buenas noches, señor Fabián Horacio. ¿Cómo anda? Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Perfecto. ¿Usted cómo está? ¿Escucha bien? Bien, yo escucho bárbaro. Bueno, perfecto. ¿Cómo anda, querido? Está medio disfónico. Está medio, sí. Sí, estoy como usted estaba hace 3 semanas. Bueno, espero que no te dure tanto como me duró a mí. Esperemos. Sí, le digo que estoy ya desde el jueves anterior, una semana. Bueno, se lo escucha medio raro, ¿eh? Parece que estaba metido abajo de la cama, De la fresada. No, le juro que no. Y con respecto al número de teléfono, tenía 2 números de teléfono. ¿Cómo anotados? Claro, uno era 6072. Bueno, los que le pasé. Sí. Yo les pasé 2 por WhatsApp. Y después el que me responde con cualquier cosa. Desperté una persona, me parece, porque lo llamé 2 veces. Bueno, me equivoqué yo en un número, pero en la rapidez. Bueno, ¿Vos no sabés lo que fue hoy? Después, por favor, llame a esta persona y pida usted disculpa, porque la desperté, me parece. Bueno, que sintonice FM Box. Bueno, exactamente. Bueno, ¿cómo anda, querido? ¿Bien? Bien, andamos muy engripados, pero bueno, acá andamos, trabajando. Sí, se lo escucha bastante. Bueno, igual le agradecemos mucho que está supliendo la ausencia de la sección de Encrucijada de Difusión. Sí, esto de que a veces faltan, a mí me pasó una vez. Claro. Tuve la gentileza de que el Citric me pudo responder ahí al toque con su eximio anglosajón y bueno, me pudo reemplazar ese día. Claro, exactamente, es verdad, es cierto. Bueno. Así que bueno, estoy agradecido también aquella vez que me reemplazó el Citri. Y bueno, hoy estoy yo reemplazando. Exacto, le damos. También a media máquina igual, ¿eh? Sí, no me sobra nada. Se lo escucha bastante hecho pelota, pero bueno, le damos la bienvenida a don Fabián aquí a nuestra nueva casa, aquí en FM Box. Así que bueno. Un lujo hasta el momento, el sonido, todo, ¿eh? Bueno, todo un lujo. Acá gracias, le agradecemos, querido. La verdad que está saliendo todo bárbaro. Bueno, vamos a la columna, así contamos un poco a la audiencia sobre qué trata. Vamos. Bueno, Inoxidables número 53. El significado de este número es el barco. El barco. Así es. A los quinieros. Bueno, voy a empezar. Así es, sí, por supuesto. Siempre vamos a cruzarlo para darle la data para mañana. Claro. Primero, antes que me olvide, saludos a Robert de 0KM. Un saludo grande a Robert, ¿eh? De 0KM. Sí, excelente. Sí, porque hoy apareció por ahí. Así que bueno, de la zona, a Robert de 0KM. De la zona de Sarandí. En algún momento alguien le decía 0 kilometraje, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, saludos a mis compañeros columnistas, Romina Bonaparaver, el profe Juanca Cardoso de Escuela del Rock, que hoy estuvo con su columna. Un abrazo al Citric, a Hernán, al Flaco Hernández y saludos también a la productora Fantasma. Gracias. También saludos a todos los que me conocen y especialmente a los oyentes de Que Sea Rock, que tuvieron la paciencia de esperar la vuelta del programa Y además un reconocimiento a toda la radio, a Claudio y Damián de la dirección de Vox y a Gustavo Araya del programa colega Rock and Blues. Exacto. Por el recibimiento que nos dieron, ¿no?, en Vox. Exacto, exacto. Bueno, les recuerdo que la propuesta de la columna Inoxidables es rememorar un poco la historia de algunos músicos, bandas y escuchar la fortaleza de alguno de sus temas. Esta noche, y avisando especialmente para no agarrar desprevenidos a los nuevos oyentes, ustedes saben que el que avisa no traiciona, que no se sorprendan cuando escuchen mi exquisito idioma anglosajón. Mirá, acá, que por la yo no comí nada, Fabián Horacio, pero acá tengo el plato con el cuchillo y tenedor. Se puso, la servilleta en el cogote, claro. Así que por las dudas atenti, porque puedo solicitar la asistencia del teacher Coleman o también al experimentado speaker Robert Ortiz de la Coleman School Talking. Exactamente, Hernández. Associated. Hoy en Inoxidables vamos a escuchar rock progresivo del 70. ¡Oh, qué buena época, eh! ¿Eh? Buena, buenísima época. Esta vez sí, del 70. El primer tema que vamos a escuchar es de una banda que en algún momento pedí a algún oyente de que sea rock. La banda es Queen. Ah, sí, mi hija. Claro, claro, exactamente. Es verdad, es cierto. Así que bueno, hoy vamos a brindar la reseña y un tema. Bueno, una breve reseña, especialmente el comienzo de la banda, porque es extensa, ¿no? La verdad que es muy, muy larga. Pero bueno, vamos a hacer una breve reseña hasta el disco que vamos a escuchar y después otro día seguiremos con un poco más. Bueno. Brian May formó el grupo Smile con el cantante May. Ya empezamos mal. ¿Quién fue, perdón? Brian May. Ah, ahora sí. Disculpe. Brian May formó el grupo Smile con el cantante Tim Staffel y el tecladista Chris Smith. Para completar la formación, May colocó un anuncio en un tablón de anuncios de la universidad buscando baterista. Sí. Roger Taylor, un joven estudiante de odontología, hizo una audición y consiguió el puesto. Smith dejó el grupo a principios del 69. Mientras asistía al colegio al oeste de Londres, Staffel se hizo amigo de su compañero de estudios, Freddy Bulsara. Sí. Era de Zanzíbar y de ascendencia india parsi. Exacto. Bulsara había estudiado diseño de moda durante un año antes de cambiarse a artes gráficas y diseño, y pronto se convirtió en un entusiasta fan de Smile. Preguntó si podía unirse al grupo como cantante principal, pero May sintió que Staffel no renunciaría a ese papel. En el 70, Staffel dejó Smile, sintiendo que sus intereses en el soul y en el rock and blues chocaban con el sonido del grupo y estaba harto de la falta de éxito. Formó otro grupo, este muchacho. Los miembros restantes aceptaron a Bulsara como cantante principal y reclutaron al amigo de Taylor, Mike Gross, como bajista. Bulsara sugirió que el grupo debería cambiar el nombre a Queen. Los demás no estaban muy seguros al principio, pero él dijo: es maravilloso, a la gente le encantará. Al mismo tiempo decidió cambiar su apellido a Mercury. El grupo tocó en su primer concierto en Londres el 18 de julio del 70. En febrero del 71, John Deacon se unió a Queen. Además de ser un bajista experimentado, su comportamiento tranquilo complementaba bien a la banda y era experto en electrónica. El 2 de julio, Queen tocó su primer show con la formación clásica. Mercury, May, Taylor y Deacon, en una universidad de Surrey, en las afueras de Londres. En enero del 72, la banda terminó de grabar su álbum debut, pero aún no había conseguido un contrato discográfico. Queen promocionó el álbum inédito en febrero del 73 en la BBC Radio, aún sin firmar. Al mes siguiente, su manager logró llegar a un acuerdo con Emi Records. Acá agárrense, ¿eh? Keep Yourself Alive. ¡Sale como trompada! ¡Excelente! Fue lanzado como sencillo el 6 de julio y el álbum Queen apareció una semana después. Luego vendría mucha más de la rica historia de la banda, que quedará para ahondar en otra oportunidad. Hasta el 24 de noviembre del 91, que bueno, la lucha de Freddie contra el SIDA terminó cuando falleció poco más de 24 horas después de haber anunciado públicamente que tenía la enfermedad. Exacto, exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar ese primer sencillo editado por esta banda en el año 73, Keep Yourself Alive, en Gaucho Sería. Sigue insistiendo el tipo, es duro, ¿eh? En Gaucho Sería, mantente vivo. Vamos, con vamos. Con ustedes, Queen. Excelente. ¿Está ahí, querido? ¿Te gustó? Ahora sí, sí estoy acá. Ahora se lo escucha mejor, sí. Yo desde el otro lo llamé del teléfono de línea a la línea de ustedes de WhatsApp. No, pero usted tiene que llamar con el celular que se escucha perfecto. Parece que está sentado aquí con nosotros. Sí. Ahora le cambió totalmente el tono de la voz. A mí me es incómodo realmente el celular. Me es mucho. Soy a la antigua. Yo, ah, bueno, ah, bueno. Pasa que viene con un poquito de deleite. Modernícese, Fabián Horacio. Claro, pero despacio. Bueno, vamos a escuchar. Bueno. Seguimos escuchando música setentosa entonces. Así es, seguimos con el segundo tema que escucharemos. Es también de otra legendaria banda. Oh, mamá, qué banda. Esta sí, vamos a leerlo a los Carlitos. A ver. Led Zeppelin. Ah, excelente. Juan y Emilio, Led Zeppelin fue un grupo británico de rock. Yo le hago caso al teacher, discúlpeme usted, Roberto. Al separador. Claro. Sí. Bueno, Led Zeppelin fue un grupo británico de rock fundado en Londres en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido a The Yardbirds. Exacto. La banda estuvo integrada por Jimmy Page en la guitarra, John Paul Jones como bajista y tecladista, el vocalista Robert Plant y John Bonham en batería. Pero bueno, vamos a remontarnos un poco a la historia. La historia cuenta que The Yardbirds se separó en el 68 y Page y el bajista de la banda, Chris Dreja, comenzaron a buscar miembros para una nueva formación. ¿Qué están los cuervos ahí? No, The Yardbirds. The Yardbirds. El primer candidato para el puesto de vocalista fue Terry Reid, quien se negó a ser parte de la banda, pero recomendó un amigo suyo. Se llamaba Robert Plant. En agosto del 68, Page, Dreja y Peter Grant viajaron a Birmingham para ver la banda de Plant. Plant aceptó la oferta de Page para entrar a la banda. Tenía un amigo, además, Plant, que tocaba la batería, se llamaba John Bonham, que también se uniría al grupo. Poco después de la llegada de Bonham, Dreja abandonó la música para convertirse en fotógrafo, por lo que los tres componentes de la banda se ven obligados a buscar a un nuevo bajista. Apareció John Paul Jones, que era amigo de Page y conocido músico de sesión. Se enteró de la noticia y le propuso a su amigo su entrada en la formación, quedando cerrada así la banda. Su primer disco fue publicado el 12 de enero del 69 bajo el nombre homónimo Led Zeppelin. Qué lindo año el 69. Excelente. Exacto. Es un año vicioso. Sí. En octubre del 69 publican su segundo trabajo, Led Zeppelin 2. Ah, bueno. Este álbum lo... Claro. Este álbum los consagró definitivamente, llegando al número uno en las listas británica y estadounidense, destronando al... ¿Saben? A ver, ayúdeme porque usted lo leyó incluso, Coleman, en algún momento. A ver. Atento, Citric. ¿Cómo? Esta no sé si se cayó. Ah, pero cállese, no. Roberto. Claro, si no, no me escucha, se habla de encima, viejo. No puede. El tipo es encima. Parece como que entró ayer a trabajar en una radio, un hijo. Háblenme ustedes, yo me retiro. Chao, buenas noches. No. Abbey Road. No, es Abbey Road. Abbey Road. De The Beatles. Así es, destronó a este tema de los Beatles, el cual había permanecido 11 semanas en el número 1. Entre el 70 y el 72 llegarían Led Zeppelin 3 y Led Zeppelin 4. Exacto, Ford Falcon. El mejor es el 4. Sí, claro. El 4. Luego de... ¿Cómo? Luego desde... Cuando estaba en la cancha de estudiantes, ¿no era 4 y 69? Exactamente. Y bueno, y acá también. No. Bueno. Sí, bueno. Siga. Luego desde el 73 al 75, otros 3 álbumes más hubo, hasta que el disco Presence fue publicado el 31 de marzo del 76, caracterizado por no tener ninguna canción acústica y no hacer uso de ningún teclado. Jimmy Page siempre dijo que este es su disco preferido. Posterior a esto, aparecieron 2 discos más de estudio y varios en vivo. El 25 de septiembre del 80, a los 32 años, John Bonham murió en la mansión de Page en Windsor, asfixiado por la aspiración accidental de su propio vómito provocado por el consumo excesivo de alcohol. Exactamente. Bueno, no es el único caso que ha pasado en grandes bandas de la historia del rock, ¿no? Sí. Varios músicos han tenido este problema. Y más allá, Bon Scott también, en su momento. Claro. No se encontraron drogas en el cuerpo del baterista como se había especulado en un primer momento. La idea de continuar nunca se cruzó por la mente de los restantes integrantes de la banda, a pesar de los rumores de la incorporación de nuevos bateristas. Sí. Elaboraron un comunicado oficial en el que explicaron que ya nada era lo mismo sin Bohan y que era inútil continuar sin él. Luego hubo algunas reuniones en el 85, 88, 95 y 2007, pero nada fue continuo. Exacto. Así que bueno, disco presente. En una, sí, Fabi, sí, en una de esas últimas presentaciones, creo que fue los 90 y pico, estuvo el hijo de Bohan, sí, en la batería. Ajá. Sí, sí. No recuerdo el nombre, sí, ahora. Sí, sí. John Paul Bohan. ¿Era el nombre? Bohan Chu. Bohan Chu, exacto. Bohan Brother. Junior. Junior. Sí. Bueno, el disco Present del año 76 tiene el tema Royal Orleans. Royal Orleans es el único tema del álbum escrito por los cuatro miembros del grupo. El título se refiere a un hotel en la ciudad de Nueva Orleans, donde la banda le gustaba pasar el tiempo. Y la letra relata la historia de un hombre que tiene una relación con una drag queen. Una drag queen. A de ida y vuelta. Claro. Momentos oscuros. Bueno, vamos a escuchar este tema y con esto me despido hasta el próximo Inoxidables. Un abrazo grande, muchachos. Un abrazo, querido. A la audiencia. Otro para vos. Con ustedes, lo voy a leer bien. Led Zeppelin. Muy bien. Un abrazo, querido. Chao, Fabián Horacio. Chao, muchachos. Chao. We'll be right back. ¿Qué pasó? ¿Hay cumpleaños hoy? ¿Algo de eso? No, ¿por qué? Por el paquete que hay arriba de la mesa. ¿Te gusta mi paquete? Sí, hermoso. Linda presentación. ¿Le sacaron grande la cinta? Es grande el paquete. Ah, mire usted, no, no sabe. Medio chiquito. Más grande usted. Cuánto cariño, cariño. Se está creciendo. ¿Qué parece? Tiene polvorón. Coló el aguinaldo, parece. Ay, no, no, no, coló. Ah, no coló. No, no, no. Pero bueno, siempre de verdad, una excelente bandeja de masas finas. No, galletitas son. Bueno, galletitas secas. Masas secas. Masas secas. A Carlito le gusta comerse la galletita esta. A Carlito le gusta comerse la galletita. La galletita. Igual esta. Yo le voy a dar acá a este tupper que está oculto. Ah, no, no está oculto. No hice a tiempo de abrirlo. Sí, una pasta frula era. Sí, pasta frula. Tengan cuidado. Lorena ya nos está mirando con cara como diciendo, ¿dónde me metí? Le están hablando de. ¡Fua! La frula. Claro. Están hablando de. Afuera. No, estamos hablando de cosas caseras, ¿eh? Que sea rock, tu previa del fin de semana. Hola a todos, mi nombre es Lucho, cantante de la banda Marcas, banda de hard rock, que está hace unos 12 años. Les cuento que este sábado 11 de mayo vamos a estar abriendo el Tren Loco Fest de la banda Tren Loco. Esto va a ser en Quilmes, en Club Re. Van a participar también Jocoy, Deadmian y Against. Nosotros Marcas y por supuesto Tren Loco. Tren Loco junto con Against, Jocoy y Deadmian son bandas de metal. Nos dieron la posibilidad a la gente de Tren Loco de participar a nosotros, que somos una banda estilo hard rock. Así que va a ser una noche de metal y hard rock a toda máquina. Las entradas están en venta por Passline. Esperamos que puedan acudir a partir de las 20 horas. Abrimos nosotros, Marcas. Luego sigue Jocoy. Luego Deadmian. Después Against. Y bueno, cierra Tren Loco. Por la oportunidad de participar en esta fecha al bajista de Tren Loco, a Isopo Wilson. Bueno, saludar a toda la audiencia en nombre de la banda Marcas. Recuerden, sábado 11 de mayo, 20 horas, Marcas abriendo el Tren Loco Fest en Club Re. Esto es Garibaldi al 200. Nos encuentran en todas las redes sociales por Marcas. Un abrazo grande de parte de Lucho, cantante. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el 11 de mayo en el Tren Loco Fest. Saludos de parte de la banda Marcas. Y hay víboras que beben mi sangre, es lo que yo siento. Sáquenme de aquí, oh, sáquenme de aquí. El rock es tan cautivador que ayudó a deshacerme de mis inhibiciones. Desde aquí y llegando donde estés, escuchas que sea rock. Muy bien, 32 minutos pasan de la hora 33 ya, de la hora 23. Estamos aquí este jueves 9 de mayo del 2024, aquí en Radio Box 102.9, directamente de la ciudad de Quilmes, compartiendo el programa 151. Sí. De Que Sea Rock. Pasó rapidísimo. ¿Usted dejó de fumar hoy? Sí, estoy dejando de fumar. 3 horas más acá y deja el vicio. En cualquier momento me voy a venir 2 o 3 días seguido acá a la radio. A ver si puedo dejar el cigarrillo. Una cosa de loco. ¿Está Jorge? Sí, acá estoy. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo anda? ¿Cómo pasó la noche? Muy bien. Sí, la verdad es que se pasó rápido. Se voló. Se pasó muy rápido. Se voló. Quiere decir que está saliendo todo bien y la estamos pasando bien. Exacto, exactamente. Sí, eso es lo principal, la estamos pasando bien. Eso lo, esa es la idea. La verdad, es la idea. Y bueno. Y ahí. Bueno, le mandamos un saludo, bueno, que pasamos recién el audio de Lucho de y otra cosa, pero bueno, no importa. Sí. De Marcas. Ya probaste el chiquito. Sí. ¿Vos probaste chiquito? No, no, no, para nada. ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. Me está interrumpiendo que estamos saludando a la gente de Marcas, sí, que gentilmente nos han mandado el audio. Vale, exigí yo que se me mandara. Ah, bueno, ¿cómo le exigió usted? No, digo, para después hacemos la nota más adelante. Ah, porque querían nota los claro, chicos, ¿verdad? Tocan acá en Quilmes. Aquí, aquí como, cerquita. Como dijo en el audio. Exacto, exacto. Sí, acá cerca, por acá. ¿En dónde era? Y ahí, entre la esquina, doblamos dos cuadras. A la derecha. Y daros, y claro, le damos. Exactamente. En derecho, ¿dónde vamos? Derecho. Derecho, exacto. Bueno, Jorge, todo tranqui, entonces estamos saliendo. ¿Estamos de 10 sobre 10? Sí, todo tranquilo. Hoy es, sí, 10 sobre 10, 100 sobre 100. Qué jugador, 5/5. Bueno, realmente, igual estamos contando acá con la presencia de Damián, que está yendo, sí, y viniendo. Nos está ayudando, sí, Damián. Está acá asesorando gentilmente y después se va a tomar 3 horas de descanso. Olvídate, después se va a descansar. Más adelante. Cuando sí, le agarremos la onda. Después le damos franco. Exactamente, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Bueno, como es costumbre. Pues sí, Jorge, perdón. Sí, sí, sí, no, bueno, el saludo para Damián y para Claudia también, ¿eh? Sí, por supuesto, claro, por supuesto. Está por ahí Claudia, ¿no? No, no, no, está Damián, está Damián. Se fue a descansar. Uh-huh. Claro, exacto. Bueno, vamos bien, a... Lo bien que hace. Como es costumbre, cada final de programa, cada última media hora, vamos a pasar toda la info rock, toda la cartelera para lo que viene a nivel shows y obviamente efemérides, arrancando directamente de la Baticueva de la ciudad de Lugano, sí, el señor Jorge Pietrafesa. Bueno, muy bien, comenzamos con lo que va a suceder mañana, mañana viernes o este fin de semana, pero sí, puntualmente con lo que va a suceder mañana viernes 10 de mayo, sí, en la Trastienda toca After Chabón. After, ¿sí?, Chabón, la banda, banda tributa Sumo. Exactamente, sí, sí, no, pues nada, no, ¿y qué va a ser? Tributo a. Y capaz a, que ¿a uno anda a saber. A Led Zeppelin. A Led Zeppelin. A Led Zeppelin. Bueno, muy bien. Y también este fin de semana festeja los 80 años de vida y creo que como 70 con la música, Rubén Rada. Ah, mirá vos. En ah, el. Sí. Vos. Vos. Sí, vos, ¿qué haces vos? En el Luna Park. Allí en Avenida Madero 420, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 9 de la noche. Recordamos que esto también va a ser mañana, viernes 10 de mayo. Y Capanga tiene varias presentaciones. Capanga toca mañana también, mañana viernes 10 de mayo, a las 9 de la noche, en el Teatro Vorterix, en Federico Lacroce, al 3400, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Y tiene un par de fechas más como para ir agendando, si no lo pueden ver este 10 de mayo. El sábado 25 de mayo toca en el Teatro Ópera de la calle 58, número 770. Qué, esto es en qué rica la... ópera. Ah, oh, bueno. Sí. Bueno, bueno, a mí me gusta más la champagne. Bueno, una acotación, sí, al margen. Disculpe, Jorge. No, más ricas las óperas eran. Las champagne son más de esta época de los 90. No, como la. O de los 80. Como la ópera no había. No, no había. Obvio. No. Bueno, muy bien. Y Capanga también toca el domingo 26 de mayo, quiere decir que ese fin de semana tiene fecha sábado y domingo. El domingo 26 de mayo en XLR Club. Esto. Es en Concejal Tribulato 449 en San Miguel de en San Miguel. En San Miguel iba a decir, los iba a mandar a cualquier lado. ¿En San Miguel de Tucumán? En San Miguel. No, ah, por eso no, los iba a mandar ahí, San pero San Miguel no, del Monte. Tampoco. En San Miguel, acá en la provincia de Buenos Aires, en el oeste, señor. Muy bien. A partir de las 9 de la noche. Y bueno, nos vamos al sábado. Sábado 11 en el Teatro Flores, en la Avenida Rivadavia 7806, en la ciudad de Buenos Aires, toca Animal. Árbol también toca aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Vorterix, en Federico Lacroce, al 3400. ¿Qué es lo que pasa? Ah. Sábado 11. Ahora no nos pueden ver, bien, así que bien, se tienen que imaginar. Ahora nos hacemos cosas que pasan. Desde las 9 de la noche. Bueno, es lo mejor que. Es la esencia de la radio. La magia de la radio, sí, exactamente. La imaginación. Bien. Y. A ver, en Rata Blanca también, que tenemos un. un amigo que le gusta Rata Blanca, ¿no? Sí. En el Teatro Ópera de La Plata, en calle 58, número 770, el domingo, este próximo domingo, 12 de mayo, desde las 8 de la noche. Y también se presenta ya la semana que viene, el miércoles 15 de mayo, en Niceto Club Virus. ¿Sí? Así que a partir de las 8 de la noche, allí en Palermo, en Niceto Vega, 5510. Y bueno, ya cerramos. Bueno, cerramos la semana que viene, para después ir al otro fin de semana. Adrián Barilari toca el viernes 17 de mayo a las 9 menos cuarto de la noche. Barilari. Qué horario raro para ¿Barilari solista? Sí. Ah, bueno, bien. Sí. Haciendo acá Barilari sus canciones románticas. Claro. ¿No? Sí. Hará de todo un poco. Sí, más o menos. Hará de todo un poco. ¿Puede tocarlo de Rata? Sí. No, creo que hace versiones de temas, digamos, internacionales conocidos. Me parece que de la banda de Rata no hace ninguno. Creo, claro. No estoy bien seguro, pero es cuestión de averiguar. No. Sí, es cuestión de averiguar. No podrá por alguna cuestión de derechos o algo por el estilo. No sé, pero porque él es parte de la banda, así que. Pero sí, hay que ver de qué son los temas. Sí, habría que ver, tiene razón. La autoría. Bueno, entonces, para sacarnos las dudas, el viernes 17 de mayo, vayan a verlo. Lo vamos a ver acá. A Café Berlín, allí en la avenida San Martín, 6656, en Villa Devoto. Muy bien, perfecto. Don Colman. ¿Listo? Bueno, querido, efemérides del 4 de mayo del 2010, lanzamiento del disco Diamond Eyes de Deftones. En el 57 nace Mick Mans, guitarrista de Mötley Crüe. Perdón, 61 nace Herbert Viana, cantante, guitarrista y principal compositor de la banda brasileña Os Programas dos Sucesos. 75 nace Andy Kichachurian. ¿Qué? Kichachurian, del más chico de los Kichachurian, baterista de System of the Down. Exactamente, el más chico de los Kichachurian. No, pero este es armenio. Ah, bueno, perdón. No, Kichachurian. Se manchó mal el ponja. Claro, sí, que se engancha este chabón. En el 2012 muere Adam Yoke, alias MCA, rapero de Beastie Boys. Y esta es la más reciente. En el 2024 fallece Javier Martínez, baterista fundador del Grupo Manal. Ahora vamos a tener una nota después, en un ratito. ¿Con Javier Martínez? No, una nota escrita, la crónica. Ah, ahora sí. No, con él medio imposible, pero bueno. Babasónicos estrena documental. Babasónicos publicó. No encuentro el motivo de la risa, una pregunta. ¿Dinosaurio vivo? Bueno, más sí, o menos. Sí, como Susana, exacto. Similar. Babasónicos publicó esta misma tarde en su canal oficial de YouTube El Fin, que fue dirigido por Julián Lona. El abstracto de la música. Estamos en la lona. Sí, exacto, hace rato ya. El abstracto de la música es un documental de casi 23 minutos en el que el cineasta argentino se adentra de forma sutil e invencible en el corazón de la exitosa gira europea del 2023, de Babasónicos, ofreciendo una visión nunca antes vista en la trayectoria de la banda. El broche de oro es, por supuesto, la gran presentación que hicieron en diciembre pasado en el campo de Polo ante 55.000 personas, un verdadero hito en la historia de la banda, de esta gran banda que es Babasónicos. Sí. Jorge. Bueno, muy bien. Sábado 18 de mayo. Hay un montón de fechas como para elegir. Sí. Mire quién apareció. A ver. Pez. ¿Quién? Apareció Pez. Ah, está en Sarandí, va a estar. Muy bien. Claro. Acá en Sarandí, en la cervecería Sarandí, en la calle Blandengues 3363. Sábado 18, entonces todas las próximas son del sábado 18, a las 8 de la noche. También tenemos a nuestro entrevistado de hoy, Aramos dijo el mosquito, pero bueno, Jezabel toca el sábado 18 de mayo, también Jezabel Arce y de Clandestinos, y también Blackens tocan en la cuadra Rock Club. Esto es en la avenida Gaona 2195, en Ramos Mejía, sábado 18 desde las 9, sábado 18 de mayo, desde las 9 de la noche. Apareció también, bueno, me parece que una de las últimas presentaciones de La Berizo. Apareció La Berizo. Tocan... Apareció La Berizo, que toca en el Movistar Arena, en Humboldt 450. ¡No! ¡No! Sábado 18 a las 9 de la noche. No chequeé la parte de información de la página, pero no sé si está la noticia de que dice el Rolo de La Berizo que no va a hacer más música. ¿No va a hacer más música? ¿Tienen esa? Yo había, sí, que no sí, va a hacer más. Algo había visto, pero pensé que era una fake news. No. Dice que no va a hacer más música porque está enojado, porque dice que la gente no corea ni se engancha con los temas nuevos, que siempre le piden lo mismo. Entonces, Jorge, por eso. La cuestión es fácil, se tendría que él mismo replantear por qué la gente no le gustan los temas nuevos. Uh-huh. Ahora sí le damos la derecha al señor Hernán Mendevedia. Sí. Claro. Por algo será. Y bueno, por eso dice que no, que cuando va a hacer temas nuevos, otra vez y tal, no, la gente no se engancha, no los corea, entonces dice, no voy a hacer más música. Bueno, listo, que se vaya de la banda y listo, entonces. Y claro. Y bueno, si se va él, listo, está bien. No, la banda está bien conformada. Sí, bueno, tanto dijeron que se iban y no se fueron. Es verdad. Entonces, La Berizo el sábado 18 de mayo en el Movistar Arena. A lo mejor es para levantar polvareda e ir a verlos. Puede ser. Bueno, listo. Seguimos con el 18 de mayo. El Bordo toca en el Luna Park, en la avenida Madero 420, a las 9 de la noche. Y bueno, otro, Ella Está Cargosa, también sábado 18, tocan en La Trastienda, en Balcarce 460, 11:30 de la noche. Y ya nos vamos al viernes 24 de mayo. Viernes 24 de mayo en The Roxy Live, en Coronel Niceto Vega 5542. Allí tocan los Jóvenes Pordioseros, que ya no deben ser tan jóvenes, a las 7 de la tarde. Muy bien. Efemérides del 7 de mayo del 96, lanzamiento del disco de Chris Southern Cedric de Pantera. 2007, lanzamiento del disco The Boy Who The Name de Travis. 2001, lanzamiento del disco Winspan Hits and Headbutt de Paul McCartney. En 86 nace Muse Hedden, baterista de Arctic Monkeys. ¿Por qué hablas así? Y porque es lo que corresponde. Y en el 2002, The Rolling Stones anuncia una gira para celebrar su 40 aniversario, perdón, como banda. Los integrantes del grupo llegaron a la ciudad de Nueva York en un dirigible. Muy bien, Iron Maiden agotó el Movistar Arena en una hora. Ya no quedan más entradas para ver a la Doncella de Hierro en nuestro país. La banda se presentará el 1 de diciembre en el Estadio Huracán y el 2 en el Movistar Arena. Steve Harris, bajista y fundador de Maiden, adelantó: estamos muy entusiasmados de llevar este tour a la Argentina. Siempre tuvimos un vínculo muy especial con nuestros fanáticos argentinos y nos encanta tocar ahí. En esta gira, muchas de las cuales vamos a tocar, nuevas canciones que la gente no conoce y que no tuvieron oportunidad de escuchar antes. Así que será una gran experiencia. Bueno, no hay guita, pero se agota todo. Y bueno, para los placeres, debe estar salado para, no sé cuándo estaba. No tengo idea. Pero bueno, con descuento de alguna tarjeta de crédito. Creo que había una preventa con descuento. Sí, claro, sí. Siempre hay, exacto. Muy bien. Sí, debe haber. Jorge. Sí, hoy casualmente, bueno, sí. No sé cuánto estarán las entradas. ¿100 lucas? No. No, creo que un poco menos, pero no muy lejos. Un poco menos. Igual hay que tenerlas. Sí, obvio. Sí, por eso. Con el aguinaldo. Bueno, vamos. Bueno, ahora ya no, porque no hay más entradas. Claro. ¿Alguna fecha más van a poner? Y puede ser, sí, bueno, yo 3 de diciembre, bueno, puede ser. Con tanto tiempo de anticipación se vendió todo, así que alguna otra fechita van a meter. Bueno, muy bien. Y si no, vamos un poquito más acá, más cerca. Sábado 25 de mayo, el festival Tocadac. ¿Eh? Allí van a. Festival Tocadac. Se está perdiendo, Jorge. ¿Dónde se metió, Jorge? ¿Abajo de la mesa? No. Ahora sí. No me estoy moviendo para nada. Ah, bueno. Acá estoy. A lo mejor va y viene la onda de Wi-Fi. Ah, puede ser. Puede ser. Pero bueno, el festival Toca Dac, allí van a tocar todos tus muertos. También van a tocar Los Brujos, Peligrosos Gorriones y Eterna Inocencia y otras bandas más. Esto es en el C Complejo Art Media, en la Avenida Corrientes 6271, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 2 de la tarde, sábado 25 de mayo. Entonces, y ese mismo sábado 25 de mayo en el Movistar Arena toca La Vela Puerca, directamente desde el Uruguay, a las 9 de la noche. Masacre, ya nos vamos al viernes 31 de mayo, Masacre toca a las 9 de la noche en el Teatro Vorterix, en Federico Lacroce 3455. Bueno, ya vamos cerrando mayo. Pasamos a junio y el viernes 7 de junio a las 20:45 en Café Berlín, parece que son los horarios del Café Berlín, esos 20:45. Qué raro. Sí, Emilio Huercio, ¿sí? 20:45 entonces, del viernes 7 de junio. Y tenemos, con esto vamos, o cerramos al menos este bloque. Sí, me parece que ya vamos cerrando, pero bueno. Con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que tocan en el Estadio Único Diego Armando Maradona, sí. en la avenida 32. Torcha en vez de Diego. Bueno, toca allí, en el Estadio Diego Armando Maradona, el sábado 8 de junio, a las 8:30 de la noche. ¿Estará el Indio? No. No, ya anunció el Indio que presencialmente en show no puede actuar. Quizás algún holograma de forma virtual, pero ya arriba un escenario dijo que ya eso está descartado. Obviamente por el problema de salud que tiene, ¿no? Claro. Exacto. Bien. Bueno, efeméride del 9 de mayo, el día de la fecha. Del 2006, lanzamiento del disco Live and Right de Korn. En el 2000, lanzamiento del disco The Very Best of Deep Purple del artista homónimo. En el 71, nacimiento de Paul McLoughlin, bajista británico del grupo Oasis. 49, nacimiento de Billy Joel. Y en el 62, nacimiento de Debbie Graham, como dijo hoy Juan Carlos, cantante de Depeche Mode. Muy bien, la última de mi parte, como siempre le decimos, métanse en nuestra página donde hay. Van a encontrar de todo, www.queseaRockRadio.wixsite.com/la web. Ahí hay recitales, está toda la info que damos aquí en el programa, cartelera, noticias, hay playlist de música, hay películas, están los programas anteriores grabados, están todas las notas que hemos hecho. Sí. ¿Y qué más hay, Don Colman? Y si hay foto y video. ¿Y qué? ¿Video de qué? Y no sé porque no estuvimos indagando mucho, está medio desaparecido, pero creo que está armando la nueva sección. Sí. Junto a la balsa. En algún sector destinado ahí donde hace eco. Ah, una nueva. Y ahora que tiene techo nuevo. Techo 1, que es el de la cocina, techo 2, que es el de la pieza, techo 3, que está ahí. Antes de que pasar, que esta me la pasó Fabián Horacio. Sí. Un 9 de mayo del 67, no tiene que ver con el rock, pero sí con la importancia que tuvo en el mundo. El cirujano René Favaloro, argentino, realiza la primera operación de bypass. Perfecto, muy bien. Intoxicación masiva en el recital de La Renga en La Plata. El pasado sábado 4 de mayo, La Renga llenó de rock el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata en el marco de su gira Totalmente Poseídos. Aproximadamente 60 personas que conformaban la empresa de seguridad Steward presentaron descompensación a nivel estomacal con dolores en los intestinos y vómitos intensos. Las personas comenzaron a sentirse mal tras comer unas viandas que contenían un sándwich de jamón y queso y pollo, un turrón y un jugo. Los trabajadores fueron atendidos por el personal de la Cruz Roja y posteriormente derivados al hospital San Roque, ubicado en Gonet. Así que bueno, algo mal, en mal estado seguramente. Sí, sí. De la viandita. Desconfíen de la viandita. La Escherichia coli. Exacto. Entre otros. Sí, pero parece que ahí hubo algo más que que la viandita. Ah, ¿hubo sabotaje? Parece que sí, pareciera que sí. Y la verdad que es raro, pero bueno. Sí. Y bueno, y ya cerramos con La Renga, que va a tocar, esperemos que no pase lo mismo en Córdoba, el sábado 22 de junio en el estadio Mario Alberto Kempes. Exacto. Muy bien, ¿quedó algo más ahí en el tintero, don Jorge? No, de mi parte nada más. Don Colman, ¿algo? No, querido. ¿No le quedó más nada? No, no, y ya tenemos que... Bueno, entonces, señoras y señores, hasta aquí. Por lo menos la primera vez terminemos horario. Vamos a terminar horario, exacto. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. Bueno, pará. Igualmente hoy... Parame la música. No, digamos... Bueno, muchachos, bajen los aplausos. Bajen a la gente, por favor. Ahí está. Sí. No, hay que destacar... Cachetazo. ¿Qué pasó? A la gente. Dos cosas. Sí. Tres horas... Vos 3 horas sin fumar. Sí, no lo puedo creer. ¿Viste? Y yo 3 horas sin probar bocado. No comí nada. Mañana se viene el mundo abajo. Una cosa de loco. Está listo. Siga para adelante. Vamos a contarles las personas entonces. Tenemos en la dirección general de la emisora. A cargo de la señora, y gracias por estar y por abrirnos las puertas, Claudia Da Porta. Exacto, gracias Claudia. En la operación técnica y puesta en el aire. Bueno, estuvo el operador fantasma, el NN, que estuvo bastante bien. Guante de Damiante. Sí, y también el agradecimiento que estuvo, que está, por ahí está. Damián, no sabemos el apellido. Se me fue. Bueno, ¿qué se fue, Damián? ¿Cómo, Jorge? Damián Espadea. Espadea, exactamente. Ahí está haciendo señas, Damián, del otro lado. Bien, gracias, Damián. Bueno, los seccionistas no figuraron en el día de hoy. Pero están, pertenecen al Estado. Exacto, tenía que estar el sección Encrucijada de Difusión. ¿A cargo de quién? Del señor Daniel Panther Rock Hernández. Le mandamos un abrazo grande al flaco. Sí, que te estudie mucho, que mañana rinde. Exacto, eso, que le vaya bien con el examen. Ahí está. Luego vendrá una sección fantasma. Está NN todavía. Ajá. No. Parece que el gas estaba. No tiene gas la garrafa. Cocina muy lento. Nada, estuvo muy ocupado con la construcción ahí de su vivienda. Exacto. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Vemos en la artística, voz en off y edición. A cargo del Citrus Air Master Edition. Nuestros amigos columnistas, hoy tuvimos... Se ríe, Jorge, la pronunciación. No es pronuncio, pero soy de 10. Perfecto hoy. Estoy on fire. Hoy tuvimos dos columnistas, en primer lugar, en Escuela de Rock. A cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Ya está durmiendo. Calculo que sí. Y luego, más tarde, llegó en la sección Inoxidable. El señor Fabián Horacio Méndez. Y luego tendremos seguramente la próxima semana, porque ahora hay que reprogramar todo. Pero bueno, veremos cómo lo armamos. Sí, hay que avisarle. Hay que avisarle también. En la sección, en Una para Ver. La señorita Romenita Veraldi. Todos bajo el apoyo logístico y la edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre le mandamos un beso enorme. Gracias, amor, por el aguante. Siempre el aguante, rescatemos eso. Y el laburo. El laburo también, el laburo. Obvio. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones. Y te hicimos compañía en la conducción, aquí, face to face, del otro lado. Hoy sin vidrio, ¿eh? Sí. No, pero primero está el señor que está en Lugano. Ah, tiene razón, directamente de la Baticueva de Lugano, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, Jorgito. Bueno, muy bien, un placer volver a estar en el aire. El placer es nuestro. Qué placer volverte a ver. Y ahí estamos todos. Ahora sí, aquí, face to face, el señor, mi amigo, el señor Carlos Alberto, el gato Kullman. Bueno, y ahora que no está el vidrio, te puedo decir más pescadito de todo. ¿Cómo? Ahora que no está el vidrio, no estás en la pecera, no te puedo decir que sos el más pescado de todo, pero sí sos el osito interactivo de Winnie Pooh, Panda, Pete Dormido, y etcétera. Roberto Carlos Ortiz. Muchas gracias. Y también contamos con la presencia del guardaespaldas. Sí, vino el más chico de los Ortiz, que nos está haciendo el aguante aquí adentro, ¿eh? Un beso a mis hijos, Lautaro y Juliana, que estaban escuchando. MG, gracias por el aguante, te amo. Bueno. ¿Viste? ¿Te gustó esa? A mí me gustó. No, a ella le digo. Ah, pero sí que me decías eso, perdón. Y el, no está el vidrio, ¿viste? Sí, y ahora... olvidate, vamos a poner cariñoso acá. Bueno, nada más por hoy. Gracias a la gente de Radio Box. Exacto, gracias a todos. Volvemos el próximo jueves a las 21. Sí, nos gracias. Vamos con los Ramones. Chau. Chau, adiós. Chau, chau. Chau, hasta el jueves. Jueves, 21 horas, escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los jueves a las 21 en Radio Box FM.